ウランナイツの諸君、合心せよ。 We'll be right back. Tsukini! Wow, Teddy's a Japanese princess. Bienvenidos, esto que es persona no se cae, Hajimaru-yo. ¡Oh, suboy! ¡Suboy! ¡Princess Kini! ¡Kawaii desne! ¡Princess Kini, kawaii desne! ¡Oh! ¡Oh! ¡Suboy! Bueno, feliz año nuevo para todos. ¡Feliz año! Y para todos los que están esperando el regreso de Sailor Moon, no. Todavía no. ¿Te parece para el regreso de Princess King? Bueno, ¿dónde estamos? Ah, sí, te expulsé de Osekai. Sexta temporada, programa 20. Live número 17, creo. Sí, el 17, exactamente, programa 17. No, el programa es el programa Live 20, 17. No, es el Live 17. En realidad es el programa 20. Bueno, no sé, algo más, además de que Fire Super Recontra, ya que sos fanático de Magical Girl, a ver. Supongo que vos serías el primero en apoyar el proyecto de Princess Kini. ¿Qué te pasa con Valbrecht? A ver. No voy a negar la... No voy a negar la, el posible fandom que podría levantar un anime de Princess Kenny. Bueno. La Majo Yojo inmortal. ¿Y dónde están los putos dragones o todo esto? O sea, vinieron como tres temporadas diciendo que venían los putos dragones. Game of Thrones y los putos dragones. Están los putos dragones. Iban a ser super culeros, ¿y qué? Están los super culeros. Están los super culeros. Están los super culeros dragones de Game of Thrones. Bueno. No tenés respeto a la obra del anciano. Vamos, no sé, con alguna cosa. No sé si querés decir algo, además de que ya pasó tu época navideña. No, mi época navideña dura los 24 horas del día, los 365 días del año, hasta que se muera Jehová. Bueno, ya se murió, pero digo. Jehová. ¿No? ¿Cómo le han pasado las fiestas? ¿Cómo le ha pasado a Che las fiestas? Bien, tranquilo, viendo anime y Saint Onisen. Viendo anime y Saint Onisen y comiéndote, además, comiéndote el manga de tu labro. También. Además, me quedé despierto para ver el primer amanecer del año. Ah, y soñaste con... Cenaste con la berenjena, el halcón y... ¿El monte Fuji? Y el monte Fuji y el taparrabo. No, no dormí. No. Después no me acuerdo qué carajo soñé ese día, pero... Yo me acuerdo que ese día soñé con algo como... con una... No sé si era una paloma o... Sí, no sé si era una paloma o un avestruz. Me acuerdo que me desperté de eso y digo... Esto no era, pero no importa. Saludos a la gente que nos está siguiendo desde el Mixler. Saludos a Yuki Soto, a Jorge Luis. A ver si ahora puedo sacar. Saludos a Yuki. A Kira también. Ay, está Kira. Está lo poderoso Kira. Llegaron tarde tus poderes. No importa, pero ves que la pude traer a Kira. Es increíble. Tarda, pero llega. Es segurísimo. A Jorge Luis Abad. 2.3. Bien. Saludos a Rokuro Kei. Está Rokuro Kei de... A Rokuro. Como nuevo conductor del Rodcast. El increíble programa donde... Ah, hacen mira, cuatro... El Zincas. ¿Eh? No, el Zincas es de Saku. El Saku con quién más. ¿Eh? Saku con Saku. Hasta que consiga Rokuro, entonces es el Zincas Roku Podcast. Saludos. Bartiel. Bueno, llegó Bardiel. No, pero eso es Jorge Luis. locura, sí, sí. Bueno, ¿vieron el especial de Sword Art Online? Un 100 minutos y algo, sí, de puro, casi prácticamente relleno de recopilatorio. Puro recorte recopilatorio. ¿Querían más Sword Art Online? Ahí tienen más Sword Art Online. Háganse cargo. Le bajamos un poquito la música, bueno. Solo porque quiere lo pide. Sí. Ahí está Majos. Ahora pueden escucharme hablando español tranquilamente. ¿Cómo les fue en Cataluña? ¿Cuál fue su última experiencia brutal? Nuestros medios de comunicación son personas. ¿Qué pasó en Barcelona, che? Lo que pasó en Barcelona se queda en Barcelona. Estábamos que nuestros medios de comunicación son personas sky.blogspot.com, que es nuestro blog oficial, de donde subimos las informes y esas cosas. Sí, sí. Y noticias raras. ¿Qué gracias a ustedes? Ya ha llegado a los 2 millones de visitas. No sé. No, pero por ahí. Creo que ya pasamos los 2 millones. Sí, hace una banda que lo pasamos, pero no. Bueno, también pueden hacerlo a través de personask@gmail.com. Bien. Que nos faltó leer un mail. El programa pasado no revisé el mail. Y nos había mandado justamente Gaby, nos había mandado un mail para hablar del tema de un poco de Samuel en Flamenco. Mira. Y cuando superó la línea troll, la troll line. Mira, con Gaby hay un problema. Hay un problema de acuerdo a una boludez que posteó ayer. Ah, lo de Asumán Gaby. Sí, sí, exactamente. O sea, no sé si ya hablar con Gaby, con ese tipo de gente, ya no sé si juntarme. Porque vos me pones KO en la misma bolsa que Asumán Gaby y yo te digo, no, para. Saludos a El Morielo. ¡Oh, está El Morielo! Saludos al poderoso Morielo. Gran conductor del Craftcast. A ver, también pueden seguirnos en Twitter en @personasekai o mandarnos un mail a personasekai@gmail.com. No, eso para seguirnos en Twitter. No confundas a la gente. No, personasekai@gmail.com. Para seguirnos en Twitter, dijiste que nos mandaron. personasekai@gmail.com es para mandarnos un mail. @personasekai es para Twitter. Ahora me estás confundiendo a mí. No se sientan perdidos, de este lado estamos sufriendo mucho. Yo no confundo mucho a la gente. Ustedes se confunden solos. Porque alguien directamente agarre y porque usan @, que en verdad es una referencia, una dirección de memoria. La gente piensa que estamos confundiendo el mail con el Twitter, pero no. Es una referencia a una, ¿cómo? A una función de memoria que la gente ya olvidó. Bueno, algo más que quiere decir Pairo. Sí, un saludo a Nirva, que está terriblemente enganchada con el manga de Santi Ayo. Saludos a Santi Ayo. Que después nos diga cómo está. Que te diga cómo está. Según ella está barba, no se preguntó a Morielo. Él es el esposo. Sí, un saludo. Quiero mandar un saludo muy especial a la muñeca inflable que Hazard se compró en Playasia. Bueno. ¿Real Doll o muñeca inflable? No, creo que es Real Doll porque según estuvimos hablando ayer en el Mutante, si la fapeas al costado te canta This is my life. ¿En serio? Sí, sí. ¡Wow! Y si le pegas así del costado, la cacheteas, te canta This is my world. Dante, perdón, Dante nos había mandado. No, a Dante, bueno, con Dante está todo bien por ahora. Sí, que nos... Ah, no, hace tanto que nos preguntabas que si había problema con que viera Blood Sea sin antes haber visto Blood Plus y Blood de las Vampire. Blood Plus no es necesario verla para ver Blood Sea. Pero sí tienes que ver la película de Blood. La película de Blood de las Vampire tenés que verla. Independientemente de si ves Blood Sea o ves Blood Plus, la tenés que ver porque está buena, simplemente por ello está buena. Y es el inicio de las dos series, que no tiene nada que ver una con la otra, pero igual es el inicio de las dos series, así que sí, tenés que ver. También es que los mandó a ir adelante, pero con su cuenta de mail. Uh-huh. Pero sí, va. Yo voy a esperar a que termine Samurai Flamenco para realmente decir si lo que pasó influyó realmente en la serie como para que la tiraran para abajo mal. Yo también, yo me voy a explayar sobre Samurai Flamenco cuando la serie termine, porque en este momento todavía sigo con mi teoría de es el coma de Goto. Lo que escucharon al principio era el tema, el segundo ending, el segundo opening de Kiroro Gunso. Si mal no recuerdo, se llama Senkoku Musekini Jidai. Poderoso, poderoso Kero, que vuelve. Este año vuelve Kero. Bueno, vamos con un tema y empezamos. Dale, dale. Nos vamos escuchando Go Go Sentai Bokenger, el opening de Go Go Sentai Bokenger. Bokenger. Para allá que venimos con la onda de Samurai Sentai Flamenger, vamos con. A ver, asumí posición de Bokenger azul. Ahí. Ahí. Ustedes no lo ven, pero. No, pero le sale perfecto. Bueno, realmente creo que me ocupa más el color azul que los todos otros colores. Ah, pero ustedes no lo están viendo en este momento, pero Alcha, aparte de deleitarnos con su enorme físico y sus increíbles músculos, ahora tiene el corte del Ranger Lobo. Puede ser, no me acuerdo por el Vamos con Go Go Sentai Bokenger, interpretado por Nobuo Yamada, el hombre dorado. El hombre dorado. Go, go, go, ready, go. 進め冒険じゃ。 Hay sitios a los que un hombre no debe de ir. Lugares a los que un hombre no debe de aventurarse solo. En lo más profundo de las junglas urbanas. Lejos de su casa. This is Brazil. Las favelas geeks. El Krapka regresa con una emisión en vivo con anécdotas de las favelas del mundo otaku en México. Las microconvenciones. Chicas cosplayers, violencia, tráfico, llegue aquí puro anime con subs perfectos y mafias. Nadie se mete con el cártel de los Kaerus. En vivo, viernes 15 de noviembre a las 9 p.m. México, con repetición en elcrapcast@blogspot.com. Siga @elcrapcast en Twitter para más información. Volvemos a esto que expresó no se cae Hajimaru Yo. Hajimaru Yo, increíble Hajimaru Yo. Volvemos en este programa, increíble y pasado de azúcar. ¡Oh sí, qué buena vida! ¡Ay, qué buena fiesta! ¡Sí, boludo! H, ¿qué le borro? No. ¿No? Entonces no te hubieras tomado esa botella con droga. ¡Ah! Ojalá hubieras estado así el martes cuando íbamos a jugar rol. No, pero ya se me va a pasar. Ahora dame 5 minutos y toda la energía que gasté inútilmente va a valer una verga. Bueno, vamos con unas noticias. Mientras en Japón te venden la falsa, o mejor dicho, lo que intenta hacer la gran tecnología de la Neptune, la Sega Neptune. O sea, realmente van a traer la vida a Neptune. No, van a venderte una cajita que es en verdad el porta CDs del Soundtrack Collection. Ah, oh, bien. Con forma de lo que sería la Neptune. La Neptune. Con mando también. ¿Sabés lo que la relleno, pero la compro para vaciarla y la convierto en un Steam Machine? Queda re onda, boludo. Daría buenísimo. Pero parece una Xbox. Encima tiene como una X ahí. Cualquier cosa parece una Xbox. La Play parece una Xbox y la Xbox parece una Play. Deja de romper la bola. La Xbox 1. Bueno. Bueno, es grandota, me damos espacio para poder meter un disco rígido que entre todo cómodo. Las columnas, me acuerdo. Sí, sí, que entre todo cómodo, así una mezcla entre la Saturn y otra cosa. Estaría, yo te digo, no la compraría por eso, para poder meterle boludez adentro y hacer la Steam Machine. Igualmente ya está la Sega, la 16-bit, anda a comprártela, tenés eso, a una cuadra de tu casa. Sí, hay un montón de lugares donde puedes comprar una Sega 16-bit. Hay a cagar lugares donde puedes comprar esa cosa. Dice, ¿has visto de las Steam Machines que se exhibieron en la CES? No, no vi ninguna. No, porque no vi la CES. No. Tampoco. Pero sé que son todas diferentes. Sé que las 100 son diferentes. Bueno, vamos con la noticia del manga de Moyajimon. Moyajimon llegará a su fin el próximo capítulo. No, no más. No más provocamos más azúcar. Exactamente. No, no más azúcar. No más azúcar para vos, Jairo. No más azúcar. No más. Va, déjalo. Tu pie se arrepiente de esa dieta. De acuerdo con el número. Con el anuncio Yonkoma publicado en la más reciente edición de la Morning 2. Eso no tiene huevo, no publican nada y en un momento sacan un Yonkoma así diciendo, ah, bueno, sí, este es el último capítulo. El capítulo 159 del manga de Moyajimon dará por finalizada la obra de Masayuki Ishikawa. Dicho capítulo se publicará en el número de marzo de la revista que se pondrá a la venta el 22 de enero. Ya falta poquito. Ishikawa daba inicio a la serie en el año 2004 dentro de las páginas de la revista Evening de Kodansha y después posteriormente se mudó a la Morning 2. En estos 10 años de serialización, Moyajimon ha obtenido 2 adaptaciones al anime, una al formato de dorama y al día de la fecha el manga ha alcanzado los 12 tomos recopilatorios, por lo que se espera que el 13º sea el último. No era tan largo. No sé que era más largo. ¿Y si es mensual? Sí, pero por el tiempo que ha tomado, que tiene 2 series, que tiene OVA y toda la boludez, yo esperaba por lo menos una cosa así tipo 26 tomos. ¿Vale? Bueno, 13 tomos, está bien. Japan Channel, anime y doramas con subtítulos en inglés. Bien, hasta cierto punto. El gobierno japonés fundará un canal llamado Japan Channel, en el que se emitirá anime, doramas y programas de diversa índole con subtítulos en inglés, con la intención de reforzar la imagen del país en el extranjero. Por ello aportará 15.5 miles de millones de yenes para pagar a fansub decentes. Para los costes iniciales. Para contratar una gran gama de fansubers decentes. También, esperaría al menos. Sería una excelente inversión, sería lo primero que yo pagaría. Ahora, sería como esto. La noticia que le sigue está en la noticia bajón, como cuando salió Animax. Que decía, pues, la primera noticia salió Animax en Latinoamérica. Sí, sí, así. La siguiente noticia va a estar doblada. Sí, así se vuelve a estrenar Animax. Solamente van a pasar patito feo. El canal. Sí, está bien. Alguien ya tiene Alzheimer. El canal comenzará su emisión en este mes de enero en Tailandia, en febrero en Indonesia y Camboya en abril. Ah, se fueron por lo fácil. Sí. Dice que va a ir con censura. ¿La y en televisión? Sin embargo, el gobierno también está considerando lanzar el canal en Estados Unidos, Europa y África. Yo diría que lo consideraran más rápido, porque ya como que Crunchyroll le saca 2 años. Dice que es fan de Patito Feo. Y ya como que la pendeja ya pasó la línea de edad reglamentaria y ya le podemos dar. Para el primer ministro japonés, Shinzo Abe, ya había anunciado en junio que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón tendría su propio fondo de inversiones para promover la cultura japonesa fuera de las fronteras. Sí, porque es así una oficinita, por eso es el mini histerio, ¿verdad? Están todos japonesitos ahí histéricos. ¡Ah, no vamos para otro país! ¡No nos van a entender! ¡No van a entender nuestra cultura! Y sin trama, se pasaron en pupa. Se pasearon en pupa. No sé, hoy dura 4 minutos. ¿Dura 4 minutos? Dura 4 minutos. Ah, pues sí. Alta troleada, dije. No, pero eso. No me acuerdo si habían anunciado que iba a ser de 26. Yo tenía. ¿De 26 capítulos? De 26 cosas. No, quitando el hecho de los 26 capítulos de 26 minutos. O sea, como una serie normal. No, yo lo vi. No sé si esto es un especial. Yo lo vi. 4 minutos. Por eso, ya sé, pero digo, no sé si esto es una especial, boludo. Termina hasta cuando se transforma. Termina ahí. Resume bastante. Bueno, te podemos contar el Hobbit y el Señor de los Anillos de la misma manera, si querés. Bueno, resume bastante. Si llega hasta la transformación, bastante. Para ello se puso en marcha el programa Cool Japan, a través del cual el gobierno y varias empresas apoyan la promoción de la cultura japonesa moderna, como lo son el manga, el anime en el extranjero. Y Danicho. Sí, Danicho trabaja exactamente. Sí. Por eso le hicieron la aerolínea Mirai. Mirar Airlines. Qué hijo de puta que es, el tipo es un hijo de puta. Ese tipo también parecía que trabajaba para... ¡Mincherman! Feliz año, Mincherman. Parece que Danny Chow antes trabajaba en una aerolínea. También. El tipo laburaba en todos lados, ¿no? El programa gira en torno a la... Creo que vos levantás una piedra y abajo de la piedra está Danny Chow, ¿no? El programa gira en torno a la premisa de que la fortaleza de Japón en los negocios y asuntos internacionales radica en anime, manga, películas, moda y otros campos de los de las artes japonesas y contenido de entretenimiento. No, no, no, mira, si querés ir a México para pegarle a Saku, andá, no lo va a encontrar en México, pero... Oklahoma. Más fácil de llegar. Y el agua es ligeramente mejor. No, pero hace mucho frío. No, o sea, el Saku. Planeo pasar primero una temporada en Nueva York con las 50 60 términos por cero. Y después vamos a ver qué hago. Bueno. ¿Qué rally que viene Oklahoma? Ya no me acuerdo. Bueno. Pero o sea, Saku. Yo leí hasta el tomo 2 del manga. Hasta el tomo 2 del manga está bueno. Si la serie está mal hecha, yo todavía no la vi como para decirte. No se descarta. Tiene opening y ending además. Bueno. 3 minutos, así que... 3 minutos de serie. No se descarta tanto. Por tanto, tampoco que en un futuro vayan a, digamos, a ampliar la plataforma, además de Europa, a algún otro país que habla. De habla hispana. Bueno. Nueva temporada para Mushishi, para abrir. ¡Oye, Ryler! Sí, estaba el Loba. El Loba y ahora se anunció la temporada. Sí, tras la emisión del especial de Mushishi emitido el pasado sábado, Mushishi Tokubetsu Hen, se ha anunciado una segunda temporada de la adaptación televisiva animada del manga de Yuka Ishibara. que llevará por nombre Mushishi Sokusho y que se estrenará en abril. El anuncio se puede ver en la web oficial de la franquicia. ¿Cómo había visto Mushishi? No, quería ver Mushishi y quedó colgada. Está en un DVD sobre en el bull que dice mirar algún día pendiente. Es tranquila, la serie es tranquila. Sí, pero... tranquilísima, ese es el problema. Ese es su mayor problema, que la serie es tranquilísima. No, solo lo poco me acuerdo. Sí. Lúgubre lo diseñó, pero... Zafa, está bueno. Pero ve lúgubre. Creo que tener un Mushi dentro de un cuerpo va a ser es peor que tener cáncer. Es que creo que en ese mundo cualquier boludez se interpreta como que tenés el Mushi adentro. Pero se toleran. No, son como los parásitos de Fry, pero creo acá están todos revelados. Creo que había uno que era así, que le daba una habilidad. No me acuerdo. Hay un montón, no, es que todos los Mushi te hacen algo diferente. O sea, hay uno que sí te mataba, pero otro que no. Es que están los que te matan al toque, los que te matan lento, los que te hacen algo y después te matan. El estado básicamente va a ser el mismo y bueno, ya sonan todas esas cosas. El Dalai Lama da su aprobación a la adaptación animada de Buda de Tezuka. El Dalai Lama tiene 13 años. El 14º, no, el Dalai Lama tiene 78 años. Yo estoy hablando del Ultimate X-Men, vos de qué mierda me estás hablando. De Ultimate Dalai Lama. El Dalai Lama 2099. No sé de cuál me estás hablando, Alche, pero yo te estoy hablando del Ultimate X-Men. Tiene 13 años y le encanta el anime. El 14º Dalai Lama la tiene chipeada. Aparecerá el próximo 18 de enero en el especial de Tokyo MX dedicado a Buda 2, Tezuka Osamu no Buda Owarinaki Tabi, la segunda película de trilogía basada de Buda, del manga Buda. Que no vi la primera película, pero los que lo han visto me han dicho que está muy bueno. Tras ver la película un mes antes del estreno en Japón, el líder tibetano ya de 78 años declara: "Estoy muy agradecido por el que esta película promulgue el mundo de Buda". Bueno. Por lo que, digamos, da su aprobación al proyecto. Garrita río para vos. El especial de televisión también contará con un resumen de la primera película, escenas de cómo se hizo de la segunda entrega y entrevistas con los seiyus Sayuri Yoshinaga y Keiichi Matsuyama. Keiichi, ¿qué se siente ser Dios? Muy profundo. Se completará con una charla también entre el DJ y crítico musical japonés Peter Barakan y el propio Dalai Lama. Y sí, también va a estar Skrillex, entonces no tiene nada que ver, pero bueno. Bueno, Toshiaki Kamura, que entre otras cosas dirigió Precure, dirigió también el... una de las temporadas de Precure, no la dirigió todo. Que contará también con el... que cuenta también con el guión de Reiko Yoshida, que trabajó en K-1. Grandes talentos. Bueno, la película se va a estrenar en Japón el próximo 8 de febrero. El manga de Inox Boku Secret Service finalizará este 2014. Según se anuncia en la cuenta oficial... Bueno, cuenta... No me sorprende que termine, me gustaría saber en qué iba. Porque en un momento como que ya perdí el hilo de la historia y ya no sabía de qué carajo se trataba la propia historia. El primer tomo creo que adapta a los primeros 3 tomos. No, pero si vos ves la serie, en un punto perdés el hilo de la serie de qué se trata. Es que en los primeros 3 tomos como que hacen huevo. Sí. El problema es que se establece una base hasta que pasa algo y se mueren la mayoría. Ah, bien. Y ahí es cuando parte de nuevo la cosa. Bueno. Diciendo, o sea, que no, mi trailer sería The Afterworld Only Buddha Knows, sería en todo caso. Bueno. Entonces esto requeriría una segunda temporada tipo Medaka Box. Sí, podrían, para, sí, puede dejarlo. Para salvar la serie, porque en donde se quedó yo no la recomiendo ni a palo. Como serie que terminó abierta, creo que está bien. Para dejar hacer juego. Boku como serie que terminó abierta para nada. No, para. No, acá estoy confundiéndola yo. Porque estoy cansado y tengo el cerebro en cualquier parte. Estoy confundiendo Inox Boku. ¿Casate con qué la estoy confundiendo? Okay. Con Inuto Hasemi. Bueno. Con la de la escritora, sí. y el perro. Bueno, con eso estoy confundiendo, por eso la estoy troleando. No, pero Inox Boku terminó bien. Hasta con el Oba Zafa. El Inuto Hasemi no creo que mueran los personajes. Por eso no, que me quedé pensando y dije, bueno, mueren todos. Dije, bueno. Bueno, va a venir diciendo. Según se anuncia en la cuenta personal de Twitter de Cocoa Fujiwara, La macaca creadora de Yenna Mifoku daría punto final a su obra en el transcurso de 2014. Esma comentaba que su idea en un primer momento era finalizar el manga el año pasado, pero que terminaba por extenderlo un poco más. Y bueno, hace más o menos... cuenta con 10 tomos recopilatorios y bueno, ya saben, que se publica desde 2009 en la Kangan Joker. Vocalo, un one shot dedicado a Vocalo y de la mano del autor de Kochikame. De Kochikame. Sí. Sí. O sea, ¿cómo va a dibujar a Miku con unas cejas enormes? No, necesariamente. El próximo 5 de febrero se lanzará a la venta el número doble 3-4 de la magazine Margaret de Shueisha, el cual contendrá un one-shot creado por el mangaka Osamu Akimoto y cuya historia girará en torno al mundo de los Vocaloid. Vocalo, como si titulara one-shot, cuenta la vida y los sueños de un muchacho que vive en una época... que vive en una época donde la cultura Vocaloid ha alcanzado los 50 años de existencia. Casi en esta época. Me imagino la talla de bra que debe tener Miku en esta época, después de 50 años. Puedo imaginar, es como la maga esta del... ¿cómo se llamaba el juego este de...? El juego que salió para... Play. No, el Bullet Witch. No, tampoco. No, pues no llega, es el... ¿El que también está en Amazonas? Sí, que es como un juego viejo. ¿El que es de Scroll 2D? Sí. Ya me acuerdo cómo era. No. Sí, ya me acuerdo. Sí, tiene un millón de doshinji esa. Dame dos segundos y lo busco. Bueno. Osamu Akimoto es famoso, como yo decía, por ser autor del longevo manga de Kochikame. O Kochira Katsushika Ku. Bueno, no importa, ya Kochikame. ¿Qué se realiza? Katsushika da Silva. Se realiza desde 1979 en las páginas del semanario Shonen Jump. Busca en igente.org, vas a encontrarlo más rápido. Dragon Crown, bien. Gracias, Israeler. Así sería una cosa tipo la maga del Dragon Crown, así que la está colgando. O una de las hermanas de Puni Puni Poemi. Sí, puede ser. O por qué no una de las habitantes de la isla de Coso. De. Ahora no me sale el nombre de nada. O cualquier mina que esté en Aiken. Exactamente, es lo que estaba buscando. Las palabras Aiken es la que estaba buscando. Bueno, Kaizo Kusakawa dirigirá la adaptación animada de Kankole. A finales de septiembre se había anunciado la adaptación animada de Kentai Collection. También del juego, social de cartas para navegador. Sí, sobre todo de cartas de navegador. Para navegador. Pero es un juego de cartas igualmente. Ahora se ha anunciado que tiene un sistema re complejo y es re entretenido y todo. Que esté diseñado con minas moe casi en pelota no tiene nada que ver con la popularidad del juego. ¿Qué hizo Kusakawa, que entre otras cosas dirigió Majo Yohurika en la Noja. Que no se nota, no se nota para nada. Será el director bajo el estudio Diomedia, que produjo Ika Musume. Y los guiones va a ser responsabilidad de Yuki Hanada. El otro día estaba pensando que uno sería otra temporada de Ika Musume. ¿Otra temporada más? No me acuerdo, no vi la segunda todo esto. Qué mal, la segunda está buena. Kodakawa Games lanzaba el juego Free to Play para navegadores en DMM.com el pasado mes de abril. En el juego los jugadores compiten con cartas que representan chicas muy inspiradas por naves de guerra japonesas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabes que no lo vi nunca para bajarlo así en DMM y eso que la visito? Debe estar bastante escondidita la mierda esta. Los jugadores crean, organizan y reparan su flota antropomorfa para progresar en los mapas del título. Y cuando se aburren de eso pasan por Ientai.org y bajan toda la temporada y todo junta. Todavía no hablamos de Sailor Moon, pero ya vamos a hablar. Ahora la web oficial del retorno del anime de Fairy Tail. El retorno de la adaptación animada del manga Fairy Tail de Hiro Mashima. Que termina con ese hermoso continuará. Que llegará a las pantallas el próximo mes de abril. Ya tiene web oficial. En ella se puede ver algunas ilustraciones, aunque ya conocidas, de Mashima. Para promocionar esta nueva temporada. También se ha lanzado una cuenta oficial de Twitter. entre otras cosas. Viste, ahora que está a punto de continuar, es un buen momento para que te la pongas a ver. Después de cuántos capítulos, siente cuántos capítulos. 140, no, 163 creo que son. Remaster es una pija. Es una mierda Remaster. Es más, una serie que tenga tompas ametralladoras es mala. Es malo, en el capítulo este de OVA especial que hacen de Remaster Fairy Tail, en ese momento te das cuenta lo mierda que es Remaster. Tompa ametralladora. Lo único que voy a decir. Bueno. El nuevo anime de Kuroro se estrenará en marzo. Kuroro, el nuevo anime realizado en Flash, basado en el manga de Kuroro Bunso de Mine Yosasaki, se estrenará el día 2 de marzo en el canal Animax. Y bueno, dice 175. ¿175? Por menos de eso no estoy viendo Bleach. No, no podés comparar con... No podés comparar bajo ningún tipo de concepto. Huevo, ¿querés venir a trabajar para nosotros? Haruki Kasugami. Sos más útil que nosotros en conjunto. Haruki Kasugamori será el director bajo el estudio de animación Sunrise nuevamente. El estudio también va a tener, digamos, coproducción con Gatterim, que va a proporcionar, como ya decía, el apoyo sí, la animación. El reporte de voz va a ser lo mismo que de la serie original. Y deberían. Sensei Omega llegaría a su fin, tal vez, en el episodio número 97. Ah, bueno, tal vez. Sí. Recientemente... No, ¿por qué? Si está buenísima. No, está la posibilidad, ahora que me introdujeron el poder de las lolis a la serie y que aparentemente todo se mueve por el poder de la loli, entonces estaría bueno que la continuaran, a ver si va alguna puta guard. Recientemente Bandai Visual anunciaba que la próxima edición DVD Box Blu-ray Box de Sensei Omega sería el volumen final. Dichos boxes se correspondrían al arco argumental de Omega Kakusei, en el que actualmente se halla el anime, por lo que se especula que el anime finalizará en el episodio número 97. Por favor. Cabe recordar que el año pasado también... El número 197. El año pasado también se anunció del mismo modo el lanzamiento del volumen, del 13º volumen de la edición DVD Blu-ray normal. Iba a ser también el volumen final. Y después salió el capítulo 152 anunciando el nuevo arco. Esto es todo lo contrario de lo que hace Miura, boludo. El loco dice, ah, voy a dibujar, tal vez. Y tú dices, no, tal vez no voy a dibujar más. En todo caso nos cagan la vida los dos. Bueno, pero si me terminan esto, por favor, quiero que animen episodio G. Porque estuvo genial. Va a seguir. Sí, por eso lo digo. No, vos lo dijiste en joda, pero yo tengo así como información de que posiblemente sí lo animen. O sea, después de cuántos números y cuántos tomos, obviamente lo van a terminar animando. Es en serio. Pueden meter un chimpokomon adentro de la armadura del Pegaso y lo van a vender. Son esas sagas eternas, esa basura que simplemente por el nombre ya es vendible. Como hacemos un anime de Dragon Ball ahora, en este momento, boludo, ¿quién carajo no te lo compra? Todo el mundo va a decir, no, es AF, va a ser AF, por fin van a reconocer AF. Por esa pelotudez sola ya te lo están comprando. Por el lado posible. Nombrá cualquier mierda, nombrá cualquier cosa vieja que tenga un nombre y 800 temporadas. Ya está, es simple. Por el lado positivo de la boluda, aparentemente Crossbone también va a ser animado. Hasta hay un PB medio raro que no lo confirmo, pero tampoco lo niega. Cosa para vos, el Uchi de vivo, todos vimos ese GIF que subieron. Era la animación del mismo programa, eso es una cosa que cortaron. Es verdad, el Uchi de vivo. Para todos los idiotas que se la creyeron. No, no sigue vivo, es un GIF, lo hizo un tarado con mucho tiempo libre. Y Photoshop. Bueno, Sailor Moon trolea a sus fans hasta el mes de julio. El website de la nueva producción. Yo sigo diciendo que esto se va a estrenar con anticipación el 16 de junio y va a ser mi regalo de cumpleaños. Bueno, vos crees lo que quieras. El website de la nueva producción animada que celebra los 20 aniversarios de Sailor Moon ha revelado el día de hoy que la misma retrasará su estreno hasta el mes de julio. Sí, vamos a retrasar la serie hasta que tengamos una serie. Esta es la tercera ocasión en que se posterga su lanzamiento, recordando que en principio la susodicha se anunciaba para la temporada de verano de 2013. Pero como que a esa altura no tenían ni seiyuu, no tenían guión, no tenían diseño, no tenían historia. Entonces como que le faltaba un cachito. Atsutoshi Umezawa, productor del proyecto y de la afamada franquicia Precure, comentaba en una pasada nota de prensa que esta segunda adaptación animada no sería una remake de la vieja serie de anime, sino más bien una adaptación completamente nueva del manga de Naoko Takeuchi. Es un concepto muy extraño y bizarro, es una adaptación de un manga que ya existe, pero no es adaptación. Pensalo como Full Metal Brotherhood. No creo que vaya por ese lado. El problema con Full Metal Brotherhood sí terminó, o sea, se adaptó al verdadero final. No sé si Sailor Moon. ¿Y termina así? Termina. No, explico. De una fanática de Sailor Moon que conocemos, que todavía ve la primera temporada y llora, porque tiene problemas psicológicos aparte de eso, el anime no tiene absoluta y prácticamente nada que ver con el manga, según lo que ella me contó. En gran parte tiene razón y en otra parte está muy equivocada, pero sí. De vuelta. La boluda sigue llorando con el final de Sailor Moon, dejémoslo ahí. No termina voy a decir, no termina exactamente como termina la serie, termina de una manera muy parecida. Lo que pasa en el medio es cualquiera, pero la bueno, serie. Si adaptan bien lo del medio, es otra serie sin ser remake, que simplemente le hicimos bien esta vuelta. Como Brother, simplemente la está viendo una puteada. ¿Por qué hizo tan mal la re cualquiera que le batieron? Porque es novelón mexicanesco al carajo. No, estoy hablando de Sailor Moon. A mí no me jodía. En lo más mínimo. No, te digo el manga. Ah, el manga no me importa. El manga es terrible, novelón mexicano. La escritora siempre me cayó mal. Cada vez que leí algo de esa mina era como. Bla. Che, de onda, esto es demasiado gay para leerse. Bla. Oh, por fin besó al tipo. Genial. Y agarró sida. Estaba leyendo Kenshin, boludo. No, es una tuberculosis. Eso le explica las manchas de sida. La mancha de sida. Eso le explica todo el sida que hay en el piso. No, era sida humano, era sida felino. Se quedaba del gato. Bueno, este proyecto, que se emitirá vía streaming a través del sitio de Nico Nico, se halla bajo la dirección de Munehisa Sakai, que entre otras cosas dirigió One Piece y Suit Picure. Los guiones. Combinación extraña. Los guiones de Yuji Kobayashi, que trabajó para, en. Para. ¿Me dijiste cómo era el nombre del director? El director es Munehisa Sakai. Munehisa Sakai. ¿Qué temporada de Picure dirigió Munehisa Sakai? ¿De cuántas temporadas? 11 temporadas. No, porque casi todas las temporadas de Precure las dirigió una persona diferente. Casi todas. Hay tipos que han dirigido 2 o 3 temporadas. Pero Munehisa Sakai. Después me voy a fijar. Y los guiones de Yuji Kobayashi, que también trabajó en Sensei Omega y Smile Precure. Y la animación de Toy Animation. En Smile. Sí. Bueno. Podría ser peor. Island Days, el nuevo juego de Overflow para Nintendo 3DS. No era que Overflow, no sacaba más nada. Se parece que no era que Overflow, estaba fundido. Parece que no. Parece que es robado. Premios y corazones para el que se acuerde de dónde sale la frase. Desde la desarrolladora de Island Lover Overflow preparan un nuevo juego dentro de la franquicia Days. Para... Debería decirle a la desarrolladora Overflow que se declararon en quiebra. Para Nintendo 3DS. Island Days se lanzará el 1 de mayo en las tiendas japonesas. Me pregunto cuál de sus tantos juegos van a reversionar para llamarlo Island Days. Uy, ¿cuál será? A ver, vamos a hacer una apuesta. O sea, vamos a pensar cómo se ve el guión de esto. Setsuna se va de vacaciones a una isla. No, o sea, porque ya que se ve, o sea. Seguía y se va de vacaciones a una isla. Eso sería mucho más interesante. A pelear contra las olas que azotan la isla. Pero es Cotonoja. ¿Cómo era Cotonoja? Se cae. Mejor aún. Hagámoslos al revés. Y que termine con que él mata a Marina Ismail en la playa a cuchillazos. Ya está. Eso lo quiero ver. Eso lo compro. Eso te lo juego 50 veces seguido. Ahora podrás matar a Makoto en la playa. De hecho, Makoto ya se mata una vez en la playa. Sí, sí. Yo me acuerdo que está en la arena. Por y, eso. Y después la loca se lo lleva en el barquito a dar una vuelta. Por eso podemos acoplar toda la situación. O sea, la loca. El mensaje es ecológico. Alimentemos a los cangrejos, salvemos a la ecología. Vamos a... Tenemos a un imbécil al río con el estómago abierto y las pisas de la. Si acoplamos toda la situación, la loca lleva la cabeza a la isla, la entierra en la arena y ahí saca otro macoto más. Sí, posta. Vuelta. Todo de nuevo y otra vez, todo repetido, dale. Igual como se llama, todos conocen el lado malo de Makoto. O sea, son en escuela, o sea, además de Skull Days, en cuatro final muere los otros juegos. ¿En los otros juegos? En Shiny Days no muere. ¿Cómo que no? No, en Shiny Days no muere. En Shiny Days lo mata a Gozo. Sí. ¿Quién lo mata? ¿Cómo se llama? La de pelo largo, no me sale el nombre. La de pelo largo. Sí, la misma que lo mata de la serie. ¿Cotonoja? Sí, lo mata a Cotonoja. No, si yo vi todos los finales y no estaba. No lo mataba. Sí, y lo mata. Shiny Days no. Sí, lo mata. Sí, lo mata, pero no lo mata en el final de ella, lo mata en el final de Kokoro. ¿Se muere la pregunta? Porque a lo mejor cae inconsciente. No, lo remata. Pero no termina, o sea, no es que termina bloqueada, sino que lo matan porque están defendiendo a alguien, nada más. Sí, le vamos a decir defender. Y creo que también lo mataba a Kokoro en el parque. También lo mata a Kokoro en el parque. Cuando se le intenta voltear en el parque. Sí, sí. Increíble el poder de un pedazo de madera. Y... no me acuerdo. ¿El demás es a Pyro o a mí? Creo que sí. La desarrolladora de Clon responsables de Chaorus Re Beast of Eden no han dado más detalles sobre el juego, solo han colgado algunas, digamos, imágenes que acompañan a la entrada en su página de Facebook y también algunas imágenes a la página de oficial del juego. Bueno, vamos con el tema. Para. Tirame otra vez el nombre del tipo este, del director de Precure. El director de Precure. ¿Y que habían elegido esta vuelta? Munehisa Sakai. Munehisa Sakai. Munehisa Sakai. Contra Batusai Himura. Vamos con el ending de. ¿Cómo era? ¿Cómo era este ending? Ay, no me sale este juego. Este anime de cosas, de Inkyo Animation. ¿Cómo era? De Kyoka no Kanata. Vamos con el ending de Kyoka no Kanata mientras Fabio busca eso. Yeah.

sección de cómics. Sí, es lo único que hago últimamente, déjame vivir. No, yo la estoy presentando, porque si no decimos nada. Bien, dejá de apretar botones antes que explote algo. No sé, la computadora de Pedro se le estuvo bancando mucho los últimos 4 programas, diría. Yo diría que se le está bancando mucho hace como un año y medio. Bien, bueno. En esta sección de cómics les traigo Tale of Sand, o Cuento de Arena. Esta es una comedia dramática surrealista, coescrita por los legendarios Jim Henson y Jerry Hull. Y voy a bajar este doble volumen, permiso. Ahí está el eco, me está saturando, debe ser peor. Y a quien no sepa quiénes son estas dos personas, lamento informarles que no tuvieron infancia y les voy a tener que pedir que hagan dos cosas. La primera, como un favor al mundo, disuelvan sus órganos reproductivos en ácido sulfúrico. Y la segunda, háganle otro favor más grande al mundo y huélense los sesos con una escopeta de caño recortado. 3, 2, 1... En fin. Volviendo al informe, Tale of Sand fue originalmente concebida en los 50s por Henson como un guión para una película existencialista, fusionando la estética visual de su corto experimental Timepiece, muy bueno, y los temas e ideas de su especial para TV The Cube, que es bastante... Las dos cosas son muy fáciles de conseguir últimamente. Cuando yo las quería ver me costó la vida. En fin. The Cube lo coescribió junto a Jul. Pero, por desgracia, ningún estudio tuvo los huevos, ni la visión para reproducirlo y llevarlo a la pantalla, ni para cine o TV, desde finales de los 60s hasta principios de los 70s. Y el guión fue archivado. Pero, para nuestra suerte... Sí, lo vieron en Hollywood y le dijeron, oh, esto es demasiado bueno. Básicamente. Sí, guardémoslo para después. Pero para nuestra suerte, en 2011, Tale of Sand vio la luz en el noble formato de la novela gráfica de la mano de Arcadia Entertainment, o Arcadia Studio Press, que hacen un montón de cosas grosas. Con arte de Raymond K. Pérez, Arcadia ya había realizado una serie limitada basada en el mundo de The Dark Crystal, llamada, valga la redundancia, The Dark Crystal Creation Myths. ¿Qué carajo están discutiendo esta gente? Bien, no entiendo el lenguaje Klingon. Bien, pasando un poco de lo que hizo esta gente, Jim Henson, solo para mencionar un par de cosas aparte de lo extremadamente obvio, los entre paréntesis del extremadamente obvio no lo voy a leer. Tanto él como su productora creó, controló títeres, actuó, dirigió, escribió produjo en Dog City, The Storyteller, Fraggle Rock, Dream Child, The Bear, una película francesa que sería Lee Owls. Bear, the lady on the bear. No, ese es George Martin. Esta es de un director francés de puta madre, que ahora me sale el nombre. Va, no lo puedo pronunciar en realidad. ¿Tendrá algo que ver con la nueva supuesta película de Disney? No, esto es bastante viejo y usa una mezcla de animatronics, maquetas y osos de verdad. Yo la tengo que ver todavía, la bajé hace unos meses atrás y no la puedo ver. Está en mi maratón de películas de animales locas. Bueno, Sam and Friends, The Dark Crystal, Labyrinth, The Witches. Y para la gente más común les va a parecer un grosso, porque diseñó y creó los trajes de las Tortugas Ninja y de Splinter para la trilogía live action, entre muchas otras cosas. Scientific Real Ninja Turtles. ¿Querés que te estrangule con el micrófono de vuelta? Jerry Jewell fue escritor de Muppets y Fraggle Rock por más de 40 años, o sea, hace falta decir más. Nos sorprende que el tipo siga sano. Raymond K. Pérez. Está sano, pero habla con sus muebles. Sí, o directamente Ramón K. Pérez, porque este es más latino que los latinos. Dibujó en su mayoría para Marvel en series como Uncanny X-Force, incluyendo el. Creo que era un one shot. Thorn and Freyet, Hulk Gamma Games, Wolverine and the X-Men y John Carter Gods of Mars, mientras que en las otras editoriales dibujó en Six Gun Gorilla para Boon Studios, King's Watch para Dynamite Entertainment, esa la tendría que leer, y en Star Wars The Clone Wars para Dark Horse. ¿Qué pasó? ¿No decía que iban a hacer una película, otra más, de John Carter? El tema es complicado, te lo pongo de esta manera. Sería genial, pero como que la posta a posta ya la hicieron. Y considerando que ahora se viene más Star Wars, no pegaría. La cosa era así. Y a John Carter le fue mal en cartelera. Dejando de lado que le fue mal en cartelera, pero recuperó en el grossing mundial. En el resto del mundo recuperó. En casa no le fue bien. La cosa era así. John Carter iba a ser la primera de una saga de múltiples trilogías. Pues no iba a ser una trilogía, iban a ser muchas. Iban a adaptar y iban a basar en un momento, iban a hacer cosas originales de John Carter. Pero iban a empezar adaptando todo lo que pudieran de los libros. El tema es así, debido a eso, un par de quilombos, peleas del director con la producción de Disney y otro par de mierda en el medio, y que el protagonista Tyler Hirsch, que hizo de John Carter, justamente como que dijo, yo volvería de una a hacer otra película más de John Carter, pero con el mismo director, si me cambias de director no firmo. Así, medio como que está en ese de quizás en un futuro un poquito más lejano del que quisiéramos, desgraciadamente. Pero daría para que hicieran la secuela en algún punto de, yo qué sé, 2020. Porque para 2020 se van a olvidar del fracaso en casa de los idiotas de Disney y van a tratar de tener los huevos para hacer la rueda. Sí, no, el problema es que cuando la hagan de vuelta, la van a hacer de vuelta la que ya hicieron, que ya le salió bien, y la van a hacer de vuelta y la van a cagar. No, Disney no suele hacer remake de su trabajo. Pero si pasa ese tiempo, lo van a tener que hacer, pues nadie va a entender una mierda. Vos pensás los años que pasaron desde Terminator 2 hasta... Sí, pero Terminator 2 no hicieron otra Terminator 2 después. No, pero acá no vas a hacer otra John Carter. John Carter fue genial. Tenés dos críticos estúpidos que la criticaron para el culo y tenés el resto de la gente que es genial, es grosa. ¿Por qué carajo no la ve más gente? Pero bueno, sigamos con esto. Raymond... Ah, no, ya terminé con lo de Ramón Pérez. Después lo tenemos a Ian Herring, el colorista, que merece una mención especial por su trabajo, en el cual, en gran parte, es el responsable de la exitosa transición y adaptación del guion a las páginas de este cómic. Entre sus trabajos más destacables se encuentran Kill Shakespeare para IDW, Cyborg 009 para Arcaya, el nuevo que me llegó a mí hermoso con sobrecubiertas. Sí, no, es demasiado. Esa zarpado. Cosa que no puedo ni tocar. Sí, no, está tan copado que no se puede tocar. Wow, este es el colorista. Anathema para Tiny Behemoth y The Flash del nuevo DC-52, entre otras cosas. Bien, ahora llegó el momento de pasar a la historia de Tale of Sand. La misma empieza con una cámara que atraviesa el paisaje desértico del suroeste americano hasta llegar a un pequeño pueblo sin nombre. Parece que va a ser un western, pero no es un western. O al menos les voy a mentir con eso. Donde nuestro protagonista, quien conoceremos eventualmente como Mac, simplemente aparece y de pronto se ve rodeado de gente y música. Todo el pueblo parece estar de fiesta, una celebración espontánea que simplemente ocurre cuando este llega o aparece. Porque nunca vi que caminar hasta el pueblo, yo simplemente lo vi en el pueblo. En esta ocasión la música es el mítico jazz, o lo que creo que es jazz por las cantantes que están ahí. Bueno, el jazz envuelve a todo el pueblo en un sentimiento de júbilo, y antes de siquiera tener tiempo a reaccionar, Mac es sacado a bailar por una jovencita. Pero justo cuando nuestro protagonista estaba empezando a divertirse, o por lo menos a dejar de cuestionarse lo extraño de la situación, por la expresión en su rostro, la música llega súbitamente a su fin. Y el hombre... Ah, te la creíste. No. Y el hombre es levantado sobre hombros y desfilado por el pueblo con toda la gente siguiéndolo en celebración hasta la oficina del sheriff. Nada que te lleve hasta la oficina del sheriff por lo general es bueno. Empecemos por ahí. El sheriff lo felicita y le dice que hoy es un gran día para el pueblo y se presenta como el sheriff Tate. Acto seguido... lo invita a pasar y le dice que ya es hora de darle sus instrucciones. El tipo... Antes de continuar así como dato X, lo que hizo dirigió lo que es Sweet Precure, que sería la temporada 7 u 8, no me acuerdo exactamente ahora. Pero... bueno, entró todo bien. Buena temporada. ¿Cómo estuvo la movie que le siguió? La movie es continuación directa de la serie. No es así un spin-off loco como lo suelen hacer. Y también está buena. seguimos adentro del... digamos de los aros nucleares de música. Seguimos con esto. Los presos comienzan a hacer ruido, pero el sheriff los manda a callar, muy efectivamente debo agregar, y prosigue. Tate le dice que le preparó un mapa y que si lo sigue no debería tener problemas. Mac trata de preguntar hacia dónde debería seguir este mapa, pero Tate lo interrumpe y continúa diciéndole que no se le da adelante. Sí, sí, hacia donde te demuestre el mapa y si lo seguís no vas a tener problemas. O sea, le dice que no se adelante y le recuerda que lo peor que puede hacer es entrar en pánico. Y si no entra en pánico, tiene una muy buena chance de lograrlo. ¿Lograr qué? No sabemos. Mac trata de preguntarle qué es lo que tiene que lograr. Y Tate le responde que si logra llegar desde el pueblo hasta la montaña del águila, debería estar a salvo. Mac le pregunta, repitiendo sus palabras, a salvo. Y este le responde, así es. Así de onda, con una sonrisita oreja a oreja, como toda la conversación. Nuestra protagonista trata de preguntarle al evasivo pero alegre sheriff qué hay en la montaña, pero este lo ignora y le entra... algo que no va a matarte. Y le entrega su mapa mientras le dice, aquí tienes, cuídalo y sigue... y sigue lo que empiezas en 5 minutos. Ok. Estás a mover las nalgas. Mac nuevamente trata de preguntar qué ocurre y Tate... Salo burro y te vas a la mierda. Mac nuevamente trata de preguntar qué ocurre y Tate vuelve a ignorarlo diciéndole, ah, y tengo unas palabras de aliento para ti. Vas a tener una ventaja de 10 minutos. Se revió una lengua. Mac pregunta ¿para qué? Y el sheriff cambia de tema. Le da un saco mientras le dice que ahí tiene provisiones, agua, comida y otras cosas que va a necesitar. Remarcando otras cosas que va a necesitar. La conversación es interrumpida por Voy a hacer una escala en la armería y comprar una bomba atómica. No hay tiempo suficiente. La conversación es interrumpida por uno de los poblerinos que les informa que ya es la hora. Fantástico. Tate escolta a Mac afuera de la oficina mientras le dice nuevamente, ¡felicitaciones, muchacho! ¡Es hora de irse! ¡Oh, y una cosa más! No confíes en el mapa. Gracias. Esta es la primera vez que vemos al Sheriff Tate cambiar de expresión durante toda la conversación. Siempre lo ves con una sonrisita hermosa, oreja a oreja, dientes perlino. No. Acá se como que tiene una carita de, no confíes en el mapa. Si te dicen, te vamos a meter un tiro y te dan un camino para que vos vayas, obviamente. Acá no se sabe nada, la historia empieza así, pero el protagonista también empieza así, ¿no? No sabe un pedo como que hace ahí ni por qué está pasando eso. Eso es lo hermoso de lo surrealista, no tiene que haber una explicación para que funcione. ¿Dónde miércoles estoy? Bien. Afuera de la oficina, el pueblo entero está reunido para alentar a Mac, hasta tal punto que un niño le pide que autografíe su foto. Las jovencitas le tiran besos, una niña le regala un ramo de flores y el alcalde le da la llave de la ciudad, mientras el resto del pueblo simplemente no para de alentarlo, tirando papelitos de colores, haciendo ruido, etcétera, etcétera. ¡Comida! ¡Comida! No es esa clase de pueblo. Hasta un avión escribe buena suerte en el cielo. Vas a necesitar ya. Eso estaban en otra parte. Eso que no le el globo que venía atrás. Eso lo tapó una nube, me parece. El sheriff acompaña a Mac hasta el límite del pueblo, donde le dice, bueno, llegó la hora. Es un gran honor que tengamos que enviarte. No puedo ofrecerte más consejos, excepto el recordarte que tenés la ventaja de 10 minutos enteros. Ah, sí. Esto te lo puedo prometer. Y ahora, hijo, cruza la línea. ¿Viste el límite vertical? Esto es lo mismo, nada más que acá no hay montaña, pero vas a morir igual. La cara de WTF de Mac es, bueno, más como una cara de no entiendo nada que otra cosa. No es muy, muy pánico esto. Nuestro héroe finalmente cruza la línea y se echa a correr por el desierto como un poseído mientras el pueblo lo sigue alentando. Es más, creo que corre más rápido porque el pueblo le grita con todo, ¡dale, corre! ¡Vamos, tú puedes, tú puedes! ¡Team USA! ¡Team USA! Al cabo de unos minutos se detiene y se da la vuelta. Es ahí que ve a lo lejos... Iba corriendo el tipo, ¡jime, jime! Al cabo de unos minutos se detiene y se da la vuelta. Es ahí que ve a lo lejos a un hombre con un parche en el ojo izquierdo, vestido de gala, a quien solo conoceremos como Patch, parche, saliendo del pueblo. Mac se pone a revisar el contenido de su bolsa, entre las cuales se encuentra una señal de alto, un disco de pasta, una llave y varias otras cosas más. apenas unos segundos más tarde, el hombre del parche se acerca lo suficiente, como no sé, un kilómetro, como para empezar a dispararle con su arma. Patch es ocasionalmente acompañado por una hermosa mujer rubia, que debe, ocasionalmente, a veces están juntas y a veces no. ¿Quién es Patch y por qué está cazando a Mac, si es que realmente lo está cazando? ¿Qué hay en la montaña del águila y qué se supone que es lo que espera, lo que lo espera en ese lugar o qué debe hacer cuando llegue ahí? Son preguntas cuya importancia palidece cuando vemos un león salir de una limusina en el medio del desierto, un hombre corriendo con una pinza de hielo cargando un inmenso bloque de hielo a toda velocidad para enfriar la bebida de cierta rubia, ancianas victorianas jugando golf, soldados confederados y jugadores de fútbol americano luchando contra beduinos y varias otras locuras más. Pues pasame la lata de la droga. Bien. Tacos, no voy a hablar tanto al respecto. El veredicto, ya que estamos acá, pues no tengo muchas cosas, este lo hice cortito. Este cumplió mi objetivo, 3 páginas o menos. Veamos, en la crítica técnica tenemos un... Ah, no, pará, me faltó el veredicto, carajo. Me salté, no, el dolor de cabeza me está asesinando. En fin... Se fue el 50º mismo del recontra infierno de los recontra carajos infernales. Plus 500.000. Bien, esto es un 10 doble plus. Veamos en la crítica técnica. Tenemos una historia que se cuenta prácticamente sola a través de las acciones del personaje y el mundo, o mejor dicho, el desierto que lo rodea. Donde el diálogo es usado como un último recurso, lo cual la hacen increíblemente rápida de leer y releer, tanto para analizarla como simplemente disfrutar de su historia nuevamente. Esto es como jugar Journey 2.0. La cual realmente merecía ser llevada al cine. Me la imagino con diferentes épocas protagonizadas por, no sé, Nicolas Cage, John Cusack, Jude Nelson, Charlie Sheen, Rob Lowe, la película. Tom Hanks y David Boreanaz como Mac. O sea, cualquiera de estos, a través desde que se hizo hasta la fecha, podría haber hecho esta película. Baratísima la película, de todo planteando. No dije todos juntos, cualquiera de esos haciendo de Mac. Hoy en día sería Boreanaz. Dentro de... Es más, los anteriores no están tanto en orden cronológico de cómo serían las épocas, pero ponele que entre los 70s... ¿Cómo anda Boreanaz barra Ángel? Yo hace mucho que no lo veo. Boreanaz anda de primera, creo que se divorció de la mujer. Y a Pat, a Parche, digo, lo vería interpretado o por Gary Oldman, Johnny Depp, Tim Curry, Steve Buscemi, o hoy en día... John Leguizamo o James Franco. Cualquiera de esos dos me serviría. Está bastante pendejo, Parche. Yo me lo imaginé cuando lo dijiste, me lo imaginé como un tipo viejo. Lo que pasa es que tiene barbita candado y la barbita candado te puede hacer ver más viejo. Igual, John Leguizamo tiene más de 40 años. No sé si está rondando ya los 50. Y el otro, James Franco, ya pasó los 30 hace un rato largo. O sea, Parche no es un hombre viejo. Es un hombre de unos... 20, 30, quizás 40 años. Es un Batman. Más o menos. Igual no es tan musculoso ni grande. Es un tipo de costura así delgada. No lo necesita, tiene un arma. Sí, coso de Mac es más así, más fibroso, un poquito más grueso. ¿Pero cuántos años son 40 Mac entonces? Mac, y aparte también unos 20 y pico, 30 años. Y te digo, mate, a ver si tengo acá mano para. ¿Vos sacaste el pendrive? No. Detesto estas cosas. Estoy tratando de encontrar mi rigido. Ahí está. Bien. Esto está en. Está en CBR, carajo. No, después lo vemos. Bien. Bueno, imagínate lo Tim Curry en los 80s. Barbita candado, el pelo un poquito más lacio, no tan curry. Sí. Y bueno, y cualquiera de los otros. Pelo sin tanto curry. Bueno, una cosa así sería. Volviendo con esto. Bueno, esto sería si esto lo hubiesen hecho en algún momento, yo me lo imagino en las épocas, con cualquiera de estos haciendo de protagonista y antagonista. Pero bueno, como segunda mejor opción, hoy la pueden disfrutar en formato novela gráfica y la verdad es que se ve y se siente como una película. No en el sentido del realismo, sino en el sentido de la dinámica, lo cual habla muy bien de la adaptación y el cuidado que se tomó al realizarla. En fin, en el apartado gráfico tenemos un arte visual que complementa perfectamente a la historia, con diseños estilizados con líneas simples. El estilo de... no sé el apellido de este hombre. ¿Dónde lo tengo? Mangaka promedio. No, el estilo de Ramón Pérez es muy simple. Tiene lo justo y lo necesario. El tema que con ese justo y necesario le da profundidad a los dibujos. Bueno, me quedo donde quedé. Y los llena de expresión, o sea, toda la parte gesticular de los personajes. El arte secuencial es fluida. Lástima que en el escaneo, el boludo que lo escaneó cortó al medio todas las páginas dobles. Me costó un poco entender qué carajo pasaba cuando veía fragmentos de una escena anterior en otra parte de la siguiente hoja. Después me di cuenta, boludo las cortó, de dejarlas pegadas. En fin, los fondos están muy bien logrados, con efectos que logran capturar el surrealismo de la historia y transmitir la sensación al lector sutilmente, sin robar protagonismo a la misma ni a los personajes. Esto más que todo es trabajo del colorista. O sea, con un color o dos colores solo, el flaco te termina un fondo y lo ves genial. Bien, la historia se desarrolla sola y por algún motivo no está el resto de mi... no está el resto del veredicto. Ahora voy a entrar en modo libre. Bien, como decía, la historia se cuenta sola. No tiene demasiado diálogo, no le hace falta. Con todo lo que pasa, realmente la carga visual es genial. Así que mi recomendación es que simplemente la bajen, la compren y la lean. Lo que sea que les convenga a su bolsillo y a su urgencia de leerlo. ¿Algo que agregar, gente? Hay desierto como el disfraz. Yo tengo una especie de confusión entre el desierto y la imagen que tengo. Porque decías que había una montaña y estaba un desierto. El desierto. O sea. ¿Desierto tipo californiano o desierto tipo. Desierto de Sahara? Desierto tipo piedras y barro. Perdón. Piedras y tierra. Exacto. O sea, desierto del oeste. Dije el oeste, el suroeste americano. Ah, bien. O sea. Texas, sí. Arizona, sí. Etc. Para darte una idea más generalizada. Sí. Sutilmente caladas por el viento, que ahora se dejan en el camino una sombra roja, que a su vez forman la fálica forma de una verga en el medio de la ruta, que no sabéis qué carajo es, pero está ahí. Estás describiendo el Valle de la Luna. Que todo esto sería muy Valle de la Luna, pero sin tanto canto rodado volando por el aire. Bien. Bueno, los dejamos con algún tema, nada más que decir. Bien. Mandamos el tema principal de Equestria Girls, porque tengo ganas. Sí, vamos con el tema de Equestria Girls. Thank you. myself, no matter what I do. And if we're different, yeah, I want you to be true to you. If you follow me, we'll put our differences aside. We'll stick together and start working on that school pride. Jump up, make a sound. Hey! Stomp your hooves, turn around. Start now, make a change. Gonna come around. Jump up, make a sound. Hey! Stomp your hooves, turn around. Canter like wonder colts. ¿Qué onda, banda? Les habla su esquizofrénico amigo Angel. Y aquí les vengo con el ranteo de ranteos, señores, acerca de ni más ni menos que Neogenesis Evangelion. ¡Huevo que sí! Mejor no produzca. ¡Ah, cabrón! Porque realmente vamos a hablar de películas malas. ¿Ah, qué? ¿Así de huevos? ¿Y para qué me llamaron a mí si yo no sé de qué hablan? Oh, y tú no te preocupes, Bombón. Tú sigues haciendo tu pole dancing y nomás deja la webcam prendida, ¿sale? ¿Y ya le dijeron a Chizuka que se nos olvidó traerle sus panditas? No digas nada. Capaz ya ahora sí se pone el uniforme de porrista. Oigan, creo que se les olvida que es mi podcast. Así que vamos a hablar de la Divina Comedia. Ah, no, a huevo. A huevo, pero ponte el uniforme de la escuela, bonita. No seas maldita, es como el sello de la casa, ¿no? No, no, ya no te quiero. Departamento de Intendencia, limpiese con Clorelex en los pasillos 1, 2 y 3, por favor. ¡Changos! Me sentí como el vato de American Pie. ¡O el de Porky! ¡Ta, ta, ta! Fósiles. ¡Ah, miren! ¡Ya llegó el catalog! ¿Qué es lo que tenía que decir? ¡Hijo de la G! No, bueno, como pueden ver, no tenemos tema. ¡Y somos bien Forever Alone! Sí, tanto que hacemos un podcast llamado Pues Ya Que los viernes en vez de estar de fiesta. ¡Sí, pero somos rete divertidos! Tanto que catalog bostez antes de grabar. Pero si todavía quieres oír más de esto, llégale entonces los viernes a la medianoche, hora chilanga, a fasterfm.com. Total, si no tienes nada mejor que hacer, pues ya qué. Ningún bandita fue devorado por Chizuka en la grabación de este promo. A ver, ¿cuánto está? Ah, 1.5. Volvemos a esto que es personas se cae, Hachimaru yo. Mientras Pyro habla de cosas que compra. Mientras en el Mixler, Pyro descubrió la lectura. No la descubrí. ¿La pensás emplear? ¿Eh? ¿La pensás emplear? Tal vez, quizás. El Moriel lo comenta. Lo más irónico de esa promo es que Angel no estuvo cuando hablaron de Evangelion. Y Freeman dice, Kira, cuando subes los capítulos que faltan del podcast mutante. Uy, guay. A ver, yo te voy a contar, Freeman. Esto es una historia que denota eras atrás, en la época en que Kira subía los capítulos apenas terminó el podcast mutante. En este momento tiene 23 capítulos del podcast mutante por subir. Así. No me querés en el Zincas, sabelo. Saludos a Freeman. Está con nosotros. Y por supuesto que soy el Sasquatch que cuida la entrada del club. Poderos Akira, sube los capítulos del mutante. Bueno, como se darán cuenta por el tema, si es que reconocen el tema. Sí. Esto es the bird, the lady on the bird. No, y de vuelta, eso lo hubieras dejado como tema, no como canción de cortina, no como cortina, como tema lo hubieras puesto. Yo te pregunté, y vos me dijiste así. No, me dijiste como cortina. No, ya fue, lo dejo ahí. Ya fue. Estoy en proceso y estás en proceso creativo, mi vida. A ver, sección de cine de personas se cae. Esta vuelta tenemos, como no fui al cine para. Creo que todavía está en el cine. No, creo que ya. ¿Ya lo sacaron? Creo que no. ¿Ya lo sacaron? Me parece que no. Sí, posible. Sí, es el Hobbit. Vamos a hablar del Hobbit. Ahora la que está y quiero ver es Coso, es Ender's Game, pero. Ah. Pero no sé. Si... Yo no sé si verla, no sé si verla en cine, porque yo leí la mitad de este libro y como que dije, paro acá. Bueno, si la van a ir a ver al cine, la van a ir a ver ustedes dos solo o a quien inviten. Yo no voy al cine en vacaciones de verano ni de invierno ni por puta joda. Está lleno de pendejo de mierda en todo horario. Bah, pero vamos a hablar de lo que nos compete esta semana. Esta semana vamos a hablar de El Hobbit, la desolación de Smaug. Cine épico, cine heroico. No podía ser erótico. También podía ser erótico. Ver la versión porno de sí, esto. Sí, así aparece en la barra de abajo. Pónganse los anteojos 3D. Sex Steel como Smaug. Wow. ¿Pero cuál sería el, el título para una película erótica del Hobbit? Bueno, no, bueno, los anillos era su sí, sí, así como que no necesitaba demasiada imaginación. El Hobbit. Horrific. Sí, sí. The Hobbit. The Hobbit, ahí está. The Hobbit, el dragón de Smaug. y obviamente la película fue traducida. Pero acá nos llegó como El Hobbit 2, la desolación de Smaug. Lo cual es un título extremadamente decente y bien traducido. Y donde podíamos haber olido un problema, posta, lo tendríamos que haber visto venir esto. A ver. Esta. O sea, a como, todo esto, aclaremos una cosa. 2 horas 40, se imaginan la versión. 2 horas 45, sí, pero. ¿Se imaginan la versión extendida de esto? ¿Se imaginan la desolación de esto? Bueno, como dije, esto resulta más que obvio, pero esta es la continuación de directa de la. Ahora. Primera trilogía. Y espero que no sea el rumor real de que van a ser 4 en vez de 3. No, la cuarta debe ser el Sumarillion, que es todavía más antes en la historia. Sí, pero Sumarillion sería como dos trilogías más. Sumarillion son un rejunte de historias cortas y lo que más se continúa es la saga del elfo quilombero. Sí, pues el elfo cabrón, que este es el elfo que sí me cae bien a mí. El tipo que se iba a pelear con los putos dioses y tenía ganas porque le rompían la bola, ese elfo. Sí, hasta que en un punto se olvidaron del objetivo real del Sumarilón y bueno, ya fue. También. A ver, la cual pasó de ser originalmente una de las primeras historias de Tolkien, la cual creó y concebió a los pedos y a pedazos con el único propósito de contarle algo a los nietos antes de que se fueran a dormir. Voy a decir, es toda esta cosa que vamos a llamarlo collage histórico frutero. Ahora pasa a convertirse en lo que sería la precuela directa de The Lord of the Rings, con la cual no tendría originalmente nada que ver. O sea, con el único punto de contacto era Gandalf, Bilbo y qué pasa en las Tierras Medias, nada más. Sí, pero esta nueva adaptación fue pensada de la siguiente manera. Vamos a hacer que continúe directo al Señor de los Anillos. Metamos fruta. Hagamos que Gandalf sea Mulder. Sí, entre otras cosas. Hagamos que Gandalf sea Mulder. Hagamos que Gandalf sea el que quiere evitar. El gran visionario que ve lo que se la tormenta de mierda se les viene y la quiere evitar de antemano. Eso. Vamos a darle punto, no le sale, pero vamos a darle punto. No estoy tirando. ¿Hubiera sido con un dragón? Sí, sí, no estoy tirando spoiler, gente. Entonces Radagast sería Scully. Sí, Radagast. Desafortunadamente Scully sería Bilbo. Radagast vendría a ser The Long Gunman, el spin-off. No, Radagast sería el hombre cáncer. No, el hombre cáncer es Saruman. Saruman es. Boludo, mirá Esfail de vuelta, sí, no podés. No podés, simplemente no podés. Es Skinner, de todo esto. Sí, Skinner. Obviamente que es el más viejo de los enanos. El tío de Thorin. Ahí sí, ahí puede ser. Que no me sale el nombre de Balin. Balin, ¿cómo me cae bien de ese personaje? A ver. Me encanta ese personaje. Lástima que vimos su cadáver en las minas de Moria en la primera. Sí. ¡Uy, spoiler! Uy, disculpen. Spoiler, se muere. A ver, a esta altura no me debería importar mucho, pero voy a evitar spoilers innecesarios o situaciones muy técnicas. Más que nada porque me hincha la pelota. A ver, la película empieza en el punto exacto donde nos quedamos en la otra vez. Tenemos a Bilbo como Martin Freeman, tenemos a Gandalf como Ian McKellen. Y el grupo de enanos de Cenicienta dirigiéndose a su montaña a tratar de recuperar la piedrita de las garras del dragón. Su recorrido no, no ha dejado de ser peligroso en ningún momento. Y entre más se acercan a su destino, la persecución de los orcos es peor y los números están totalmente en su contra. No importa el escenario, o sea, que se plantee en este punto, seguir de esta manera tiene como prácticamente segura una muerte completa y horrible, o peor, y Gandalf lo sabe de antemano. En su búsqueda de un recorrido más rápido, la party se verá obligada a pasar por el bosque oscuro, un punto donde ni la luz ni el sentido de la dirección sobran bastante. Un recorrido rápido por el bosque dará como resultado, puede decir, una obvia influencia de poderes oscuros en la party, pero todo será ocultado gracias a la aparición de Legolas, el cual no tiene un carajo que hacer ahí. Te lo voy a poner de esta manera: es parte de la visión de Jax. Michael Jackson, sobre todo. Una cosa que contesta Sakura Angel, no tengo Facebook, en la recalcada puta vida me voy a hacer uno. Me van a tener que torturar durante 1000 años destruyendo cintas originales de Star Wars y un montón de parafernalia de George Lucas antes de que siquiera considere la idea. No creo que haga falta, lo voy a destruir él mismo. Bueno, para que vuelvo con eso. Y otra cosa. Sí, posta, Legolas no existía en este libro. Y como si Michael Jackson no lo hubiera concebido así, también tenemos a Tauriel, que es Evangeline Lilly, la cual tampoco tendría que estar en este lugar porque no existe, posta. Pero tiene un motivo práctico. Sí, sí. No hay mujeres en esta historia. Sí, sí. No hay mujeres, no hay fémina, no hay mujer. Y si hay, es una vieja chota o una nenita hobbit que apareció 10 segundos en la primera parte y no volvió nunca más. Segundo, de esta pelotudez, porque incluimos una mina, se valieron para hacer lo que se les cantó. Y al que sea que esté troleando a propósito o ranteando, dijeron: ah, vos lo haces porque es una mujer. Violencia de género, antifeminismo, sos un retrógrado machista, por eso no te damos pelota. Y a cualquiera así, tanto Jackson como los herederos de Tolkien, decimos: pudranse, hacemos lo que queremos, los derechos los tenemos nosotros. Y mi mujer, esto es Peter Jackson hablando de él. Sí, hablando mujer, a través del cero. Y mi mujer fue la que la inventó, por lo tanto, me vale verga lo que digan. Por lo tanto, soy un dominado de mierda y se queda. Exacto. Mis huevos están en un anillo. Cuando están hablando del anillo único, es el anillo de casamiento de Peter Jackson. Que lamentablemente no tiene los poderes de ocultarse ante nadie, pero sí responde a poderes mayores. No, pero el hijo de Tolkien tiene un poder: cobrar guita por cada pelotude que hacen. Es un gran poder. Es el mismo poder que tiene Motherfucker. Murillo dice: lo he dicho antes y lo repito ahora, esas películas son 20 minutos basado en el material original por cada 40 minutos que Peter Jackson se saca del trasero. Buena proporción. Sí, básicamente. Buena proporción. Bueno, como dije, Tauriel, aparte de salir de ningún lado, acá la convierten como la Lara Croft venida menos. Pero ayuda. Me cae bien. Sí, sí. Claro, y por inventado que sea, me cae bien. Sí. Precia Legolas. ¡Ja! Pero ayuda a volver todas las escenas de acción más tolerables. Y cuando la party se separe para poder seguir adelante, y tras conocerse brevemente con alguien que odia a los enanos y a los orcos por igual, Gandalf iniciará su camino hacia el infierno y los menos altos viajarán hacia, puede decir, aguas turbulentas. El destino es el mismo: Smaug, el poderoso, el aterrador, el atormentador. Se la viene mereciendo hace no sé cuántos siglos ya, y yo se la quiero dar, y con toda, un hacha en la cabeza, obviamente. El temido, y con excelentes motivos. Pero pasemos a esto antes de que tire alguna cosa que no debo. Primer punto de la película: no es mala, ni nada parecido, pero si hay algo en lo que coincidirá todo el mundo, es demasiado larga. Es posta demasiado larga. No es la primera vez que escucho eso. Sí, es Scientific Rider Ninja. O sea, posta, es innecesariamente larga. Ya habíamos comentado que la primera parte, o sea, que esto a partir de lo que sería ya con dos películas hubiera sido demasiado. Y ahora que el proyecto está encaminado a ser trilogía, la película nos entrega un montón de momentos en donde no pasa nada, absolutamente nada. caminos, o sea, que cambios hechos a la historia original que le han hecho un poco bien y le han hecho bastante mal, dieron como consecuencia cosas como que obligan a, puedo decir, obligan a dar una visión más amplia a temas poco relevantes. El amor en medio de una campaña que surge de una forma como que de onda y frutera y llega a dar buenos términos en lo que se concibe como 20 minutos de película. O sea, es como Romeo y Julieta en 5 minutos para estúpidos. Todo por la magia de una piedra. Sí. A ver, también tenemos trolls que salen de la fábrica y vienen a morir rápido porque, o sea, acá hacen bulto y tienen que morir. La mayoría muere a mano de personajes que no deberían estar ahí en un primer momento. Morielo, de onda, ¿me venís a salir con el PBI de Nueva Zelanda? De todas las cosas que podés decir, ¿me salís con el PBI de Nueva Zelanda? Es un especialista. Uy, fantástico, igual. Ahora no te calificaba nerd, ahora te digo nerd. Desde otro grupo de nerd te decimos nerd, eso es como... Es como un halago. Parias te hagan paria. O sea, voy a decir, de onda. En esta película, Legolas se baja como mínimo medio ejército en 5 minutos. Si el tipo fuera originalmente tan grosso, lo apunta derecho a Smaug y la cosa se convierte inmediatamente de Legend of Zelda. Y la película no vale ni pa' mierda. Pues si Legolas la cantidad de gente que mató Legolas en esta película, en el tiempo que mató, no hubiera habido Señor de los Anillos. Directamente hubiera sido la gran aventura de Legolas. Y con Legolas alcanzaba y sobraba. Dale un boomerang y listo, ya fue. Bueno, más o menos eso debería ser el Sumarillion. Pero estos son otros, estos son los proto-elfos. Los proto-elfos vienen a ser como el cavernícola Arnold Schwarzenegger de los elfos. Yuki decía que había visto el Hobbit solo por Legolas. Bueno, acá te va a sobrar. No, le va a sobrar sobre todo con la pechera de la armadura que le pusieron, que ahora es como que le aumentaron 5 tallas de músculo al... Sí, sí. Se ve 3 veces más grueso de lo que estaba en la primera trilogía, ¿verdad? Sí, se ve que después de que termina esta trilogía. No hizo nada, es pura ropa élfica. Sí, le pusieron tanta capa de cuero de armadura, tanta capa de escamas arriba en la hombrea, que a todo esto la armadura me copa. Es para vender muñeco. Pero como se fue el carajo, eso sí, volviendo al tema de Tauriel. Legolas, Tauriel te cambió por un enano. ¡Muajajajaja! Andá a llorarle a la perra de Tranduil. La perra de Tranduil. Que a todo esto, como detesto a Tranduil. Si lo pudiera ensartar en una lanza y tirarlo a la lava de Mordor, lo haría. Bueno. Junto con el dragón, aclaro. A ver, gráficamente la película es impecable, pero tiene otro punto en los que todos la han visto y comparten. El 3D no solamente está al pedo, sino que molesta. Y está mal utilizado todo esto. Sí. A ver, ciertas escenas donde uno podría pensar, estaría muy bueno que esto estuviera en 3D. Y sí, resulta que lo que supuestamente debería estar en 3D está pasando atrás o está pasando adelante, donde molesta lo que verdaderamente es importante durante la película. También tiene otro problema, o sea, con las peleas, las cuales son asquerosamente precisas y tan terriblemente coreografiadas que más parece que está viendo un videojuego de baile o una o una secuencia de un video del Uncharted, porque la hace increíblemente poco seria la cosa esta. Es la secuencia, yo le digo, el histeriqueo de la cámara rápida y los héroes imposibles. En la secuencia del río. Vamos a usar la secuencia del río como base de esto. Hay otro par de secuencias más, pero la secuencia del río es la cosa más asquerosa legolaniana del universo. Lo único que le faltaba a Legolas hacer ahí es tirar una flecha, saltar, montarse encima de la flecha como si fuera una tabla de surf y empezar a cagar a tiro todo lo que estaba alrededor mientras volaba por la flecha. Ahí la flecha hacía comba y daba vuelta en el aire. Y hacía vuelta de 360 para atrás, para adelante, en toda dirección posible. No, eso es lo que faltaba. Es que en cualquier momento Legolas hacía la gran Tao Pai Pai, clavaba un pedazo de tronco en la tierra y volaba con escudo. Eso. Para allá montó un escudo tirando flecha en una escalera en la segunda película. Pero eso es más creíble que lo que hizo en el río. Sí, en el río no te crees ni mierda. mierda no, de lo pero, que hace. Pero no te crees ni mierda de lo que hace nadie. O sea, vos constantemente estás viendo acá, estás viendo que pasa la película y ves, apretá X en este momento para iniciar la acción. En este momento hay como, es el Dance Dance Revolution. Sí, sí. Todo el tiempo, taca, taca, taca, taca, taca. Combo, triple combo, ultra muertes de trolls. 7 trolls, una flecha, wow, nuevo récord, boludo. Sniper Elite con Legolas. Pero sí, lo que le tengo que respetar es Smaug, el cual se ve de la reputísima madre y hace mucha justicia al título del gran dragón emperador y re violento. Sí, por suerte no tiene una panza como la boca de un rapero. Si alguien entiende la referencia, en el libro estaba así, pero de onda incrustado en joyas y en oro, el estómago del dragón. Pero, aunque no lo crean, también tengo algo que decir de Smaug. Y es que, aparentemente, en su... ¿cómo podemos llamarlo? En su periodo de invernación milenaria, bajo la montañita de oro, se puede decir que se tomaba un ratito de vez en cuando para despertarse y ponerse a leer el libro del Hobbit y el guión de la película, ya que al tener su primer... su primer encontronazo con Bilbo, le larga la gran: ¡ja! Sabía que ibas a venir. Te estaba esperando hace mucho tiempo. Sabía que te iban a mandar. Y sé de tus compañeros enanos que están arriba. Y vos te quedas como: ¿qué? O sea, ¿de dónde te acabas de despertar? Posta. Hola, soy Bilbo. No me conoces. No conoces a mi especie. ¿De dónde sacás toda esta increíblemente precisa información? El pajarito que agarraba y hacía... No, te hables de un pajarito. No hables de un pajarito. La próxima vez que salga la película ya vamos a hablar del pariente de Maduro. Ya vamos a hablar de un pajarito. En un futuro desgraciadamente muy próximo. También la película... nos muestra cómo la influencia del anillo va... Ya está empezando a joder un poco a Bilbo. Y a sacar su mejor lado. Fue demasiado rápido para mi gusto. Sí. Pues el loco tiene esa cosa como por 40 años después. Sí, sí. Pero voy a decir que lo afecta y saca a su mejor lado porque se la pasa salvando el culo de la party durante toda la puta película. Cosas. Le miente a Gandalf. Sí. Cosas que joden. Por un lado tenemos a Thorin, el cual se la pasó. Todo lo bien que me caía en la primera parte, todo lo mal que me cae en la segunda. Tiene que ver con la familia de él y la condición general de los enanos. Sí, sí, pero igual no me... Sí, no, acá se pasó de imbécil. Acá se pasó. Eso está bien dentro del libro. Dentro del libro está bien. Girion, interpretado por Luke Evans, en el libro tiene un papel que... Girion, el nombre del bardo. Se llama Girion. No, se llama Bard. Yo tenía como que llamaba Girion. No, es Bard. Estamos hablando de señor Flecha Mágica. Sí. Bart. Bueno, Bart. No sé si será el apellido, Bart Girion. Sí. O si ese es el antepasado, que no me acuerdo ahora. Voy a decir que en el libro tiene un papel. Poco más que. Del culo. Sí, sí, poco más que insertado a la fuerza y anticlimático. En la movie, eso se arregla más o menos en ese aspecto. Pero acá lo convirtieron en un perfecto imbécil. Y no solamente tira comentarios que te caen mal, sino que salta cuando no tiene que saltar. Y se pone los huevos en los momentos equivocados. También me gustaría aclarar que durante toda la película los cortes son tan obvios y las catchphrases que tienen son tan perfectamente adivinables, como así como el momento de está en la montaña. Sí. Y viene por más. Digo, esas frases armadas que tienen. Que prácticamente vos podés ver toda la película y en el momento en el que la cámara cambia vos podés leer en tu cabeza Previously in The Hobbit. Musicalmente está bien, no es excelente. No remotamente cercano a lo que suena bien de la primera o a la primera trilogía, pero dentro de todo suena bastante bien. Sobre las cámaras, al margen de las escenas de los videojuegos, se ven muy bien. Pero lo que voy a decir, lo que falla un poco es la historia y la forma en la que te lo cuentan. No puedo evitar notar el peso completo del error por parte de la producción. Yo pongo totalmente los errores de esta película en la producción. ¿Vieron lo lo que la libertad que tiene Jackson en esta mierda. Sí, pero... su mujer y el pariente de Tolkien que tienen, que adoptaron para que les dejen hacer todas estas pavadas. La forma tiene adoptado el que está controlando la propiedad intelectual del abuelo. Yo lo afirmo, la forma en la que está dirigida esta película al estilo de Jackson, acá me dice que la producción estiró la cosa innecesariamente y no le dejó otro recurso que meter fruta. Se metía, evitaba que Jackson se fuera al carajo como se está yendo ahora. En esto estamos enfrentados, pero para mí es eso. Cuando la producción todavía se metía, evitaban que esto pasara. No metiéndose. No se puede ni tanto a la mierda de esa manera. A ver. El resto, podía haberse. Lo que le digo siempre, para mí el Hobbit podía haberse resuelto tranquilamente en una sola película. O sea, todos los errores que tenía la primera parte, acá te lo dan vuelta. Te los incentifican y te lo vuelven errores más grandes. O sea, si en la primera yo me quejaba de porque parecía que todo el cast de la película saltaba de setting a setting sin control, de que la puerta del reino de los elfos conectaba directamente al reino de los trolls, de que las distancias... hacían parecer que los caballos tenían propulsores jet. O sea, todo eso desaparece y ahora todo queda en la loma del orto, como debería ser. Pero el problema acá es que te tenés que comer todo el viaje. Y durante todo el viaje no pasa un carajo. Y te bancás muchísimo un minuto de paisaje al pedo y de cosas que como editor, yo acá tijereteo. No tanto para cortar la duración de la película, pero sí le hubiera dado un par de minutos más a Changeling, un par de minutos más al ejército, o sea, cosas que después me retribuyeran en algo. ¿Vas a agradecer que hayan cambiado la versión original del encuentro con Bjorn? Del original a esta versión, créeme que es mucho mejor esta versión. Por lo menos más tolerable. Sí, no digo que no esté mal. Yo digo que le hubiera agregado un par de minutos más. Algo que me restituyera un poco a después. Yo a la tercera película. Comiéndose más orcos. Sí. Tenemos de nuevo, la película zafa. Pero no es mejor que la primera en ningún aspecto. Y, o sea, esto de... De ser secuela, voy a decir que le hizo mucho daño a la calidad del producto original. Esperemos que cuando salga la tercera devuelvan el golpe y la película sea mejor. Esperemos. Ahora, si quieren ver una película de enanos heroicos y épicos, sigan buscando. Sí. El director de la movie, por supuesto, nuestro amigo Peter Jackson, el cual no merece ni requiere ningún tipo de presentación. Explicación de por qué está haciendo todo esto, o perdón de ningún tipo, porque ya no vi una serie grosa y esta es para joder, básicamente. ¿Tienen que ver esta película o no? Sí, la tienen que ver. Lamentablemente la tienen que ver. Porque la van a necesitar para ver la tercera. Es un paso que van a tener que dar. No les va a quedar otra. Y cuando llegue la tercera hablaremos de los pajaritos de Maduro, del pariente de Maduro, de la flecha mágica que todo lo puede sin importar que el que la use es un imbécil. Sí, o esté apuntando a la dirección completamente opuesta. Y la diferencia entre el sufrimiento de un pueblo entero y de un pelotudo que tiene un estigma familiar al pedo. Eso te vamos a dejar para la tercera. Sí, pero la película por lo menos no deja de ser entretenida. Y Smaug, aunque tiene su momento muy dragón de Disney, está bien. Y vamos a ponerle un pedómetro. Como dijo Morilo, pueden leer el libro y nos ahorran toda esta mierda. También. Y vamos a ponerle un pedómetro, acuerde que es échale más carne al fuego que se la banca. Casi le bajo un punto, pero dije nada, ya está bien, me entretuvo. Dura demasiado, pero entretiene. Está bien. Desgraciadamente no está Varys en esto, Mincherman. Si lo estuviera sería genial. Sí, a lo que dijo Morielo, yo recomendaría leer el libro después de que va a ver la tercera película. Porque me parece que si ven la tercera con el libro ya leído, van a putear demasiado y no les va a gustar. Igual, tanto en el libro como el cálculo va a ser en la película. El destino de Smaug es anticlimático. Esperemos que lo corrijan eso. Lo tienen que corregir. O sea, ya dejamos dos enanos en el pueblo. Tres enanos. Ya dejamos sentados que... tres enanos en el pueblo y un elfo que no existe. Ya dejamos y otro elfo en camino hacia la montaña y no sabemos qué vino a hacer. Más importante, dejamos sentado que Smaug tiene conocimiento al guión de la película. Él puede directamente agarrar la flecha y decir, ni mierda. No, pero es casi más... Es menos ridículo en la película que en el libro lo que pasa al final de la segunda. Esto todavía menos es ridículo en el libro, es porque soy un dragón malo y eso es lo que los dragones malos hacemos. Sí, sí. año que viene, pero eso no se cae. 47 Ronin. No me vas a hablar de eso. Bueno. Yo sí la quiero ver, es muy fruta, pero debe estar buena. Yo me la bajo en el frío, no me voy a gastar ni en un mismo, voy a gastar en un Blu-ray. Bueno, vamos a escuchar el 27avo ending de Black Knight. Más épico, Town. No puede ser. Directo, la zona roja de los ninjas, Black Knight Town. Quizás, ya era hora. Y vamos a meter el Merry Christmas Ninja. Dejaste escuchar la canción, no importa, hacer lo que quieras. Ya perdimos el momento de la canción de esta película. Goten Legi, Akari Kieta Machi, Kuyoi wa Odore Tipshi Nai. Un mundo lleno de corrupción y sufrimiento, donde las voces de la verdad no son escuchadas. Un grupo de freaks se dedica a desperdiciar su tiempo en este podcast, solo para entretenerlos. Armados con sus conocimientos freaks, ellos les brindarán a la gente un montón de estupideces. Síganos en freaksdelespacio.blogspot.mx. También pueden escucharnos por Poderato. Que la verdad sea escuchada. Gracias, Thor, copado. Te quiero aunque mates a la gente de mis playas. A todo eso, qué buen rayo, boludo. Bueno. Menos mal que no viviendo en Zapa te violaría Flash. Menos mal que no viste en Villaje. No te llevaba muy bien con la electricidad, te lo recuerdo. No, yo digo que. Yo digo que te mata. Sección de anime. Sección de anime estreno. Sección de anime estreno. Sección de anime estreno. Sigue cargada que tenemos la cartera de esta semana. Que vamos a hacer medio. Vamos a hacer media sección, porque es tan larga que si no los voy a volver de locos. No sé si lo coges. A ver. Bueno, antes que nada, feliz año nuevo. A ver, empezamos Persona Sekai con. Puede decir con esta carga merecida. Con el paquete que todos estaban esperando, los estrenos de enero, lo que vamos a estar hablando hasta abril más o menos. Oh, de nuevo no, decía la tortura, de nuevo no. A ver, ¿qué tenemos este mes? Bueno, prácticamente todo lo que veníamos siguiendo terminó de golpe. O sea, este mes se terminó convirtiendo. 24 o 25. Sí, pero no había tantas. O sea, este mes se venía convirtiendo en una versión más tranquila, pero igual de rellenita, de lo que fue la crisis del segundo tanque del 2013. Tenemos mucho para hablar, así que vamos a hablar directamente de lo que tenemos. Vamos a empezar con una boludez que se llama Future Card Body Fight. Que, pues sí, empezamos el año con una serie de cartas. Para ser más precisa, una nueva serie de cartas de Bushinrod, la cual, a pesar de que se llama parecida a la saga anterior de cartas, esta es completamente nueva y fuera de la continuidad de las otras. Cosa que realmente importa un huevo, porque a la hora de la hora la continuidad se la pasan por la verga. En este nuevo mundo tenemos a la Tierra, y por razones estúpidas, está conectada misteriosamente a un otro mundo paralelo donde viven ratones, dragones de otra dimensión. Un reino furry lleno de dragones, dinosaurios, humanoides, pero diseñados bien feos. Postas son feos. El vínculo entre estas dimensiones vendría siendo unas cartas, como la de Pokémon o cualquiera, las cuales actúan como Pokébolas o Digivice o lo que se le venga a cantar en bola, que permite invocar un dragón determinado y hacer super peleas en realidad aumentada con gente volando por los aires, poderes y bla. El prota no va a llegar que un boludo se la va a recreer o a tratar de saltar un edificio para caer encima de su dragón y va a atravesarlo. Sí. El prota de esta historia es un Jota estándar llamado Gao Mikado, quien vendría siendo una copia con mucho tiner de Kyo Kusanagi, pero que sabe judo. El pendejo. En lugar de Kyo Kusanagi que sabe te cago. Sí, no sé qué sabe Kyo. No sé cuál es el arte marcial de Kyo Kusanagi. Te cago. Te cago con fuego, te cago con magia, te cago con una espada, te cago con clones, te cago con cualquier pelotudez que se le ocurrió al idiota que creó mi videojuego. Simplemente te cago. A ver, este pendejo. Que pronto. O sea, aparecerá en las revistas Joso del mundo. Será emparentado con el príncipe dragón de otra dimensión llamado Drumbunker, el cual es como Guillemón mezclado con una moto y una granada. Una cosa muy. Es como. Vos lo ves si es Guillemón. Adelante tiene como si se hubiera chocado Guillemón contra una Harley Davidson. Y en el costado tiene un escudo con forma de granada. O sea, una cantidad de boludeces innecesaria. Sí. A todo esto, ¿por qué no vuelven las buenas series como Duel Master? Donde el campeón del mundo es Greg DeVon. Este es obra de. ¿Cómo se llama? De Beyond. De Billion. Bueno, Billion de Under, Billion de Dark, no me acuerdo cómo es. Comento. A ver. Bueno, como dije, esta es una historia muy huevona, pero de la cual no creo que tengan que esperar nada, así que no creo que haya demasiado problema. A ver, también tenemos esta otra cosa que es Mushishi Tokubetsugen, Hikamaru Kage. Bueno, este vendría siendo el especial de que estábamos hablando en el primer momento de Mushishi, la serie de 26 capítulos estrenadas por ahí del 2005. En este caso tenemos una historia donde Ginkgo, el Dr. Mushi. Aunque el doctor diría comenzar. Sí, también. puede ser que la cual sucede durante un eclipse en una pequeña villa. Tenemos una historia de hermanas, cosas que se dan por sentado, arrepentimientos y un eclipse que dura más de lo que debería durar realmente. Es un buen especial. Y si no vieron Mushishi en su momento, voy a decir que pueden ver esto tranquilamente. Pueden entenderlo sin ninguna clase de problema sin haber visto la serie. El mismo OVA te da las bases para entender de qué va. Y si no vieron la primera temporada, pueden arrancar por esto. Obviamente que yo recomiendo arrancar por la primera temporada, pero... Entre la primera temporada y el que sería esto... Pasó bastante Ha pasado tiempo. Tiene que explicar mismo, creo. Sí, sí, pero no, te digo que no es tan necesario para entender lo que pasa en cosas. Lo que pasa en este OVA. La historia te la plantean bastante bien. Te dicen bien qué son los Mushi, te dicen bien qué hace el tipo. La historia se entiende perfectamente, está muy bien contenida. Bueno, como dijimos acá, el OVA viene con el anuncio de que la serie va a volver en el primer tanque del 2014. También tenemos esto otro que vendría siendo Robot Kid Z, una serie de TV de 9 episodios. ¿Qué recuerdan ese especial muy loco web de hace 2 años? Bueno, volvió en forma de serie de TV. Ya se anunciaba que volvió. En este caso tenemos una serie bien paródica y fumona protagonizada por Zeta-chan, la versión tsundere de Mazinger Z, Greg-chan, una muy jodida Greto Mazinger, y Gra-chan, la fucking UFO Grandiza. Estas tres defenderán, o bulearán, bulearán a los monstruos que irán apareciendo por capítulo en lo que dure la serie. Esta es otra de las series paródicas que atentan por patear las pelotas del pasado. El tema es que si logran hacerte reír en el proceso, me parece que no va a doler tanto. Igual el especial está muy bueno, así que si no lo vieron se lo dejo por acá. A ver, también tenemos esta otra cosa que es Seikin y Muto no Yusuga Gachoto Okuyanina acá. También interpretada como recientemente mi hermana se comporta un poco extraña. O su versión más fácil. Hermana. O su versión más fácil de localizar. Y Mocho. A ver. Esta la vi. Sí, esta. A ver. Tenemos una nueva comedia romántica loca basada en el manga del mismo nombre, donde calculo que el argumento podría estar de más en esta historia, pero tenemos al semiprota, un tipo llamado Yuya Kansaki, un estudiante promedio de secundaria el cual acaba de tener agregados a la familia. Recientemente su padre se volvió a casar y eso le ha acarreado una nueva madre y una nueva hermanita. De un año menor a él, llamada Mitsuki, la cual realmente vendría siendo la prota de la historia. Es bastante retraída. Sí, sí. Mitsuki parece estar luchando con la idea de una nueva familia. No termina de comprender sus propios sentimientos hacia ella y hacia su recién conocido hermano. Antes de que pueda poner en tono sus propios sentimientos y literalmente caída del cielo, tenemos que un ángel barra fantasma llamada Hiroshi llega a su vida con un regalo y una misión. Sin previo aviso y, o sea, sin explicación, Hiroshi posee el cuerpo de Mitsuki. Más que misión, diría con unas ganas bárbaras. Sí, sí. Lo posee de forma total, con la misión clarísima de hacer que Yuya se enamore de ella. Esto es la opinión de Mitsuki en todo este tema, importa un pito. como para mejorar, y cuando Mitsuki recupera el control de su cuerpo, se da cuenta que ahora tiene puesto un cinturón de castidad, el cual no se puede quitar. Y tiene dos funciones muy claras. La primera, se puede quitar, o sea, voy a decir que se puede abrir. La poseedora lo puede abrir durante 3 minutos cada una hora. Esos 3 minutos deben ser usados en el valioso acto de ir al baño. Sí. Copada armadura. Sí, tiene censura en esta. Copada pintura. Mucha censura. La segunda y más importante es juntar las corridas de Mitsuki para poder llevar a... las corridas de Mitsuki para poder llenar la cantimplora, la cual permitirá a Hiroshi poder ascender al cielo, como dije. El argumento puede estar de más, pero me reí bastante. Después también tenemos esta otra. Entre todo, creo que de las que vi, entre todas de las más interesantes. Sí. A ver, también tenemos esta otra que es Seitokai y Aquindomo asterisco. Para ustedes que lo pedían y, o sea, no pueden estar sin sexo, vuelve a la TV. Tras una excelente temporada de OVAs bien buenos, la nueva temporada de Seitokai y Aquindomo, así que nos volvemos a encontrar con todo el elenco de esta nueva temporada. A ver, ¿qué promete esta nueva temporada? Bueno, básicamente podemos hablar más de chicas con forros de sabores, o la sopa de tampón, o... voy a hablar de que cosas que pasaron en el OVA lo vamos a tener que tratar de forma más finita, porque obviamente esto no es el OVA. Así que de las corridas milenarias de lo que se hablaba en las OVAs no vamos a poder, pero siempre hay una manera de hablar las cosas. Seitokai Aquindomo primera temporada nos enseñó que siempre hay una manera de poder hablar de todo. Y Ryan le preguntaba si es como el cinturón de Sex and Sen. Sex and Sex. No, porque... No, porque ese cinturón tenía una función muy clara, que era evitar que esto entrara. Acá la función es... producir que todo salga. a ver, también tenemos esto que es Toneri no Seki-kun, serie de TV más OVA único. Toneri no Seki-kun, no Seki. A ver, esta es la historia de Rumi Yokoi, la cual es un estudiante. Vida corriente. Voy a decir, es la estudiante muchateta secundaria y comunesca. Yo voy a tener que demandar a esta gente. Pasaron a Seki-kun en mi persona de secundaria. A ver, voy a decir que el tipo... Yo hacía esas putas locuras. Voy a decir que Rumi... O sea, solamente quiere pasar sus días de escolar lo más normalmente posible. Sin embargo, y para diversión del espectador promedio, ella se sienta hasta el fondo de la clase junto a Toshinari Seki. Un alumno... de pensamiento muy libre, que usará cada segundo de la clase para maquinar las formas más bizarras de entretenimiento sobre su pupitre. Cosas tan raras y sacadas del culo que Rumi no podrá ignorarlo de ninguna forma posible. La serie tiene capítulo de duración de 8 minutos, pero... O sea, esto es más un trámite que una serie. Esto yo diría que lo pongan, no molesta para verlo a nadie y está bueno y se van a reír. Sí, no, sí, no. Pero no le duele a nadie meter esto en su playlist. No dura nada. Además, la serie también tenemos el OVA, el cual sale junto al tomo 5 del manga del mismo nombre, el cual calculo que adaptará algo que pasa en ese manga. Pero lo que pasa con esta OVA es que aparentemente tiene la duración de un capítulo regular. Así que no sé qué adapta en ese tiempo. También tenemos esta otra cosa que es Mina. Akatsumare Falcon Gakuen. Esta es otra cosa, otra de las series cortas que nos sacamos del manga en celebración a lo que fueron los 30 años de la compañía Falcon, creadora entre otras cosas de la saga Is o la saga de The Legend of Heroes. O sea, esto se creó el manga, es un manga cómico frutero, tiene dos tomos nada más esto. Los cuales tienen como participación a todos o a casi todos los protagonistas o semiprotagonistas de las sagas épicas de videojuegos de los que le dije recién, en un mundo X haciendo pelotudeces varias. Entretenimiento barato, sirve. También tenemos esta otra cosa que es Noragami, una serie de TV. Una serie de TV de 12 episodios. Este es un shonen para la temporada entrante. En este mundo tenemos el reino mortal y el reino de los espíritus. Ambos están mezclados y conviven juntos sin notarse demasiado. En este mundo tenemos más de 8 millones de dioses que vagan así por la tierra. Sumado a sus sirvientes directos y una buena tanda de espíritus itinerantes y otras cosas. ¿Por qué tanto dioses? Bueno, la cultura budista puede hacer dios de cualquier cosa. Bueno, en este setting tenemos a Hiroshi Iki, una chica de secundaria común y corriente, la cual obviamente no tiene ni idea de los dioses ni demonios que caminan por el mundo. Y es, puedo decir que la chica promedio normal de todo esto. El problema con Hiroshi es que es la típica chica buleada de la escuela. y ya no aguanta más el tema. En su búsqueda de una solución y en su profunda desesperación, ella ve un anuncio escrito en la pared de un baño público que dice: a las 4 de la tarde te clavo bien profunda y te hago gemir como nunca en tu vida. Y abajo de ese anuncio hay algo que dice: resuelvo todos tus problemas por 500 yens. Solamente tenés que llamar al... creo que tiene la misma fidelidad que el primer anuncio, pero bueno. Puedo decir que la loca estaba bien desesperada. Estos fríos. A ver. Su llamada la conducirá a un chico homeless, el cual no solamente acepta la misión de ayudarla, sino que clama ser... casi, sino que clama ser un dios y que ayuda a la gente para poder reunir fortuna y poder construir su propio templo para ser un dios más respetable. O sea, el tipo es un homeless, posta. Bueno, toda esta fuma de esta también terminará afectando a Hiroshi, la cual sufrirá un problema físico, espiritual, bien jodido. Y puedo decir que la obligará a permanecer cerca del chico extraño y encarar un nuevo mundo de poder y peligro. O sea, tiene buena pinta, pero sospecho un poco de su duración. O sea, 12 capítulos para lo que quieren contar, no sé, me parece que van a ir a los pedos o no les va a salir. También tiene 2 ovas anunciados para, creo que para mitad de este año, así que no hay tanto drama. También tenemos esta otra cosa de la cual van a hablar mucho, que sería Space Dandy, serie de TV. O sea, simplemente eso. Esta es una aventura de Space Dandy. Es que me vas a acordar a Dandy San, sí. Bueno, es una cosa así como las aventuras de Dandy San. Aunque no se parecen en nada prácticamente, diría. Mira. Okay. Ah, lo pintaste bien. Bueno, sí, de la mano del director del director Shinichiro Watanabe, nos llega esta fumada historia protagonizada por Dandy. ¿Quién? No es Naeji. No. Ah, bueno. Sí. Voy a decir, un explorador. Este es el Shinichiro Watanabe de Koso, de Kouyu. No, pero hay otro parecido. Ya sé. También se llama igual. Ya sé, no es. Como dije, esto está protagonizado por Dandy, un explorador espacial del futuro lejano, en el cual la humanidad no solamente hizo contacto con razas extraterrestres, sino que se ha expandido por todo el universo. El trabajo de Dandy es buscar vidas y especies extraterrestres, una que nadie jamás haya visto. Encontrarlas le dará prestigio y por supuesto una recompensa, pero hay que ser rápido porque, o sea, solamente el primero cobra. Y la fama y la gloria no van para el segundo. Así es como empezará una carrera y una gran aventura hacia lo desconocido y el fin del espacio, en compañía de unos aventureros mejor, voy a decir, uno de los aventureros mejor vestidos del universo, y sus acompañantes, Cutie, un robot, y Mio, una Neko Alien. Yo vi el primer capítulo y tiene más voz de tipo, pero según el setting es mina. Según esto, según tengo entendido, al margen de la música, que parece ser muy buena, cada capítulo será encarado en un estilo de animación diferente, por lo cual podríamos ver un proyecto muy loco y muy rendidor. También tenemos esta otra que vendría siendo Witchcraft Work, serie de 12 episodios. Esta es una especie de comedia romántica con un par de agregados extra. En primer plano tenemos a Honoka Takajima, un estudiante totalmente X de secundaria, el cual pasa sus días de escuela sin gracia y casi sin ser notado. Junto a él tenemos a Yaka Kagari, la cual es, voy a decir, la diosa de la escuela. La mejor deportista, la de las mejores notas, las mejores tetas... la cual, de solo mirarla, puede provocar que sus muchos clubes de fans te desintegren a trompadas. O te sacan hasta turnos por meses. Para pegarte. Para agarrar y almorzar con ella. Almorzar y, digamos, pues, específicamente en el mismo espacio. Sí, en el mismo espacio. No, exactamente. No hablar con ella mientras comen. Eso te ligaría una trompada. Sí. O sea, interesante es el hecho, sobre todo pensando que la chica, una chica como Ayaka, además de tener un cuerpo bien formado, no inspira un carajo porque tiene una cara de ojete y una actitud de mierda durante toda la serie. A ver. Está bastante muerta por dentro. Sí, sí, no, totalmente. A ver, mientras que Honoka trata de sobrepasar el hecho de ser golpeado día con día por los fans de Ayaka por el simple motivo de existir a su lado, tenemos que un día alguien le tira un edificio encima, literalmente un edificio. Antes de que le... voy a decir, ante esta situación muy rara, solamente lo espera la muerte. Pero sin entender qué pasa, es salvado por Ayaka, la cual ahora está disfrazada de bruja y tiene una escoba voladora y toda la pelota. Ahora que su pantalla cayó, Ayaka por fin puede proteger abiertamente a Honoka, lo cual solamente provocará más a la gente que quiere matarlo. Pero esta será su única oportunidad contra un grupo de poderosas brujas que se acaban de transferir a su colegio. De nuevo, voy a decir, la prota no inspira nada en ningún momento, no te inspira el FAP en ningún momento. Espero que mejore. Salvo las tetas que tiene. Sí. Pero más allá de eso, se nota mucho el CG de los enemigos conejos que tienen. Sí. Se nota mucho. Más o menos. También, se calcularía que también. Calcularía que también. A ver. No sé qué estás... Estoy comprobando de que esto está funcionando bien. Está funcionando. No, no quiero que se caiga o pase como la otra vuelta. También tenemos lo que vendría siendo Saki, Setsuo Gen, serie de TV. Al fin, después de años de esperar, por fin llega la nueva temporada de Saki. Por fin tenemos el torneo nacional. ¡Fuck yeah! Esta historia de Mahjong empezó por ahí de los 2009. Y llega a la recta final y por fin todas las grandes estrellas de las prefecturas se reúnen bajo el mismo techo para luchar por el título máximo. Saki, Nodochi, Tako-chan y las demás miembros por fin se enfrentarán a los grandes monstruos de todo el país. Inclusive a las chicas de Achiga, las ex compañías de Nodoka, los colegios campeones de años anteriores y para dar revancha y por supuesto a la hermana de Saki, la cual es el ciclón del terror en sí misma. Después de ver tantos poderes extraños y tantas técnicas fruteras, puedo afirmar que no tengo ni puta idea cómo mierda va a terminar todo esto. Y si piensan que Saki va a ganar porque la serie se llama Saki, no tienen ni puta idea para dónde va todo esto. También tenemos esto que vendría siendo Sony Annie, Super Sónico de Animation, la serie de TV de Sónico. La verdad, el primer capítulo no me inspiró nada. No. Teniendo como prota a la super... Tiene como protagonista a Supersónico o a Sonic de Hedgehog. Mira, si combinás los dibujos... Porque francamente el nombre no me inspiró nada. Como dije, tiene como protagonista a Supersónico. A la super cotizada Sónico, la mascota de Nitro Plus. Si tenemos el inicio de esta serie escolar musical, la cual sigue un poco la línea de la visual novel de Sónico, en la cual ella junto a sus compañeras Susu y Furi conformarán una banda de rock. O sea, poco más que decir, Sónico, tetas. Están contando la historia de la primera película de los supersónicos. ¿Cuál es la de Lucero Superestrella? A mí me jode que no hayan incluido la continuidad en la parte en donde Sónico trabaja en Raditz, la cafetería en la playa de School Days. Es la primera animación posta de Sónico. También, aunque creo que va más por el lado de su participación en el mundo Gravior que por todos los otros. Y ella trabaja de Gravior, pero la serie va de su banda. Pero igual, el primer capítulo creo que es... dividiéndolo así en términos universidad un 10%, sí, gravior un 80%. Sí, diría un 80, el resto un 5 en 5. Sí, sí. Porque se van a poder tocar y corta. Sí. Ahí termina. trabaja te... después en el negocio de la abuela, donde está así como 4 minutos de animación para mostrar unos viejos verdes nomás. Chao. A ver. Sí. Puede ser. No, porquería no. Es lo que. O sea, es una serie de supersónico. ¿Qué pretendía? Sí, el primer capítulo me inspiró una. No, no. Formando su banda de a lo... Salvando la galaxia con rock and roll. Eso es lo que yo quería, carajo. A ver, también tenemos esta que vendría siendo Tuaru Hikushi no Koukita. Serie TV. ¿Tiene que haber con las otras cuatro Tuaru? No. Me cago en eso. Porque esta no es Tuaru, esta es Tuaru. A ver. No noto la diferencia. Tomando como base el mundo que se vio en la movie de Tuaru Hakushi no. Eno Tsukoi, que está vendría haciendo la película de del piloto de la princesa, la del año pasado. No sé, no creo que le haya llegado este de dos. Es una muy buena película del año pasado. Tenemos que el príncipe Carl Lahir, el tipo perdió su reino en búsqueda de recuperar. ¿Es un pariente del guardia del centro comercial de Malrats? Tal vez. En búsqueda de recuperar su reino o algo de lo que perdió, tenemos que él se embarca en una gran aventura aérea en compañía de Ariel Albus, una de las tantas personas, que el príncipe conocerá en su camino y en su búsqueda de venganza. A todo esto, al príncipe como no quedaba como la lo de tiene un aire a Lakeside. Ariel Albus. No, tiene un aire muy importante, porque la película tenía ese aire. Sí, es muy europeo también. Y voy a decir que... O tremendamente alemán o fruteado para que suene europeo. También como en japonés pronunciar el nombre del prota se pone muy complicado, acá los fansub lo han traducido como que se llama el tipo, se llama Kalel. Kalel era piloto de dragón, más respeto. Bueno, acá sí, es dragón, vamos a decirle que es dragón. También tenemos esta otra serie que es Defrag, serie de TV. El prota de esta serie es un chico de secundaria llamado Kinji Kazama, el cual le gusta pasar el día pensando que es una especie de delincuente y patotero y bien mancho y cosas así. Afortunadamente para él, creo, la mayoría del mundo piensa que él realmente lo es. por lo cual no tiene muchos amigos. Quizás lo piensa porque vive, se junta con un grupo de patoteros, de los cuales todos son famosos menos él. Sí. Encima el nombre lleva el nombre de Grupo Kazama. El famoso Grupo Kazama, pero no saben. O sea. No saben por qué. No saben que él es Kazama. O sea, no reconocen su nombre. Tenés a Harima Kenji. Porque es Harima Kenji de Skull Rumble otra vez. Es bueno volverlo a ver laburar. El grupo es Kazama por Shin Kazama, el fracasado que eliminaron como protagonista de Mutant, que era un tarado que se creía más pija que nadie hasta que hicieron pija. Después tenés a uno que parece el de Muy Ajimon, el bajito gordo. Pero con un peinado diferente. Pero en sí esos dos son los más conocidos. A ver, para zafar de esta situación y quizás meterlo en algo peor, están las cuatro chicas del Crew Flag, que vendrían siendo Sakura, Chitose, Roca y Minami, quienes, puedo decir que tienen un gran prontuario y la bien ganada categoría de chica muy extraña. Roca... No me acuerdo cuáles son sus... te reconoce más que nada por el pelo, pero no me acuerdo exactamente cuál era Roca, porque con el primer capítulo... Sí, como que pasa muy así a lo bravo, tendría que fijarme en el nombre original que escucho en los últimos, no sé... Es el... Hemos tenido un buen año de nombres originales. Lo que sí, es gracioso como la cuestión de sus elementos. Sí. Cuando lo chocan a elemento agua. Elemento tierra, elemento tierra, elemento oscuridad. Elemento oscuridad, creo que Rock era elemento oscuridad. O sea, te la remuevo con el chorrito, te la estampo en la tierra. Te va a doler, te va a doler. Te va a doler, va a doler en la oscuridad. ¿Cuál es el otro elemento que falta? La electricidad. Sí. Uy, te voy a dar unos toquecitos, mamá. Si es postre. A ver, Lo más gracioso es el del agua. A ver. No por eso, sino porque los pone inconscientes con una botella de agua. Pega igual de duro que todo lo demás. A ver, también tenemos esta otra cosa que es Kaukoku Kitotai Newmon Arise. Después de que Production IG reviviera a Kids, a Ghost in the Shell, nos llega esta nueva animación semi-flash, semi-joda, donde tenemos a las representaciones antropomórficas de las Tachikoma para alargar información de la serie o alguna boludez que se les ocurra decir en ese camino. Básicamente una miniserie para trolear. Después tenemos otra cosa más extraña todavía, que es vamos a llamarlo Daikon Film 33, que esta es una película. Va, es un intento de volver a captar nuestra atención. Tenemos que Gainax ha vuelto. Sí, otra vez para las conferencias Daikon número 33. Como ya había hecho en pasadas ediciones, y se ve que en un tiempo muy, muy largo no había hecho nunca. O sea, ha pasado creo que 30 años de que empezó la Daikon. Y Gainax hizo las películas de inicio de la Daikon 3 y la 4, y después no hizo más nada. Y no sé si hubo películas para inicio de la Daikon. Bueno, en la 33 lo hacemos, no. Igual lo único que busca. Lo único que busca es venderte la llave, el bolso de shots y todas esas cosas. Sí. Yo le necesitan para poder costearlo Evangelion 4. El diseño hasta es feo. Sí, o sea, necesitan plata para costear eso porque nadie se las va a pagar. Les voy a dejar el video de lo que fue el inicio de la Daikon 3 y 4 con la animación esa. Es medio rara, pero bueno. Después, a ver, también tenemos esta otra. No, debe ser lo de los elementos. A ver, también tenemos esta otra serie que vendría siendo Hamatora. Que este es un shonen para rellenar la temporada, donde los protas de esta serie son seres con poderes especiales llamados Minimum Holders. Puede decir que estos semi-mutantes o mutantes enteros activan sus poderes realizando un tipo de acción específica que varía de persona a persona y pueden tener que ver o no con el poder que activan. Tiras de mi dedo. Sí, una cosa así. Cosas como, puede decir, recibir una sobrecarga para activar poderes eléctricos o hacer burbuja de chicle para alterar la gravedad de los objetos, cosas así. Acá tenemos un grupo de estos seres que se reúnen en una agencia de detectives improvisadas para tratar de sacar dinero de sus propias habilidades. La serie no empezó mal, pero es una versión muy muy revampeada de lo que vendría siendo Get Backers con poderes. Sumado a lo que vendría siendo las reglas de activación de poderes de Darken Tan Black. Obvio, ni cercano a Darken Tan Black, pero más o menos piénselo por ese lado. Después también tenemos esta otra cosa que vendría siendo Guser no Sono no Higurashi Kakusei Gen. Para los que en su momento disfrutaron de las gilas de Guser, llega una nueva temporada de esta pelota amarilla con ejesca y frutera. Además de eso, nada que reportar, o sea, lo mismo de siempre. Si le gustó la primera temporada de Guser, esta le va a gustar seguro. Y también apreciaron sus apariciones Monochrome-chan. Monochrome-chan. Ah, ¿viste el capítulo de coso de ¿cómo se llama esta? Ahora no me sale el nombre. De Golden Time, donde sale Monochrome. La fiestita. Sí, sí, la fiestita. A ver, también tenemos esta otra cosa. Que fiesta bizarra. Parecido, mira, creo que en esa fiesta se filmó el ending de Free. Está bien. Tendría sentido. Tenemos esta otra cosa que vendría siendo Yokai Watch, una serie de TV. Basado en la serie de juegos creados por Level 5, tenemos la llegada del anime de Yokai Watch. Voy a decir, este juego protagonizado por Kita, quien un día obtuvo el poder de ver e interactuar con los yokai a través de cumplir ciertas misiones y desafíos, hacerlos sus amigos para enfrentar los males mayores. Para los que les pueda sonar este personaje y nunca hayan jugado el juego, también les comento que Kita aparece lo que sería el Smash Bros. De 3DS. Y capaz que le suena de ahí, porque me parece que también aparece en el Smash Bros. De Wii U. Es un pendejito con un relojito, con una red aparece. El personaje básicamente no dice nada, pero bueno. Y también tenemos esta otra cosa que vendría siendo Chunibyo de Mokoi Kashita Iren. Que bueno, tenemos el regreso de la portadora del ojo del Mao, la poderosa Rika Chunibyo Takanashi, quien regresa a la pantalla chica para deleitarnos con más de sus superaventuras. ¿O no? Creo que no. Yo creo que no. Después del primer capítulo. A ver, bueno, tengo mucho que desear. Sí. Después de los eventos de la primera parte y de que la relación con el Dark Link Master empieza a remontar y el síndrome Chuni de Rika empezó a bajar, tenemos que pues sí, el par de enamorados están viviendo juntos por uno que otro tema de la vida. Pese al el roleplay, o sea, pese a la tensión sexual que existe en la casa, el tarado de Yuta todavía no sabe cómo encarar la relación con su esclava sexual. Y pese a los empujones para nada sutiles de sus compañeros del club, la cosa avanza a paso de Squirtle. No va a avanzar más de eso. Yo te digo, no va a avanzar más de eso. Pese a eso, tenemos que todos han levelado y ahora han obtenido el título de Senpai. Y se la creen demasiado. Y solamente para mejorar, tenemos una nueva chica ingresada a la escuela. Un poderoso ser que se hace llamar Sofía Rin Saturn Deceptum. La cual llega para alterar el panorama de Rika y quizás volverla a sus viejos estándares de daño mental. También hay que recordar que junto a los capítulos de la serie de TV se emitirán por los capítulos light a través del canal de YouTube oficial de la serie, como pasó con la primera temporada. El elfo. Sí, de coso de Summer. Sí. De Nibutani. De Nibutani. El libro sí. No puede ser destruido. Lo destruyeron, pero después lo volvieron a imprimir. De Komori. Hay infinitas copias. Tenía tiene copia digital, igual Nibutani cambia. ¿Sabes? Por si en el capítulo aparece que se tiñó el pelo, o es su pelo original, no sé. La cuestión es que, che, los personajes están muy raros. Yo no sé, lo tengo en visitar, yo voy a la casa y me vacío una latita de... Es que tiene varias copias. No, es que tiene varias copias en la internet y salvado en varios discos rígidos, por eso no se puede destruir ese libro. Yo te digo, esta temporada me parece que va a estar más enfocada en lo que es la personaje nueva y los personajes de relleno de la primera temporada. Sí, sí. Empezó, no va a ser tanto Rika y Dark Flame Master. Igual empezó muy suave. Sí. Bueno, y por el momento lo dejo ahí. Después vamos a seguir con la otra mitad. Hasta acá llevamos la mitad. Con suerte, el viernes que viene termino. Bueno, podemos pasar un tema y seguir con lo nuestro. Cerramos. Vamos a ver qué tenemos por acá. Vamos con el ending de Yu Shibu. Sí, mando. ここにしか君はいない。ルールなんて考えてないで。さあ、Life to upstairs。スケールを変え。 Llegamos al final de otro programa de Personas Se Cae, Hajimaru y yo. ¿Con qué voy saltando por ahí? ¿Qué onda? Sí. Y milagrosamente todavía estoy acá, a pesar de que tengo atravesado un pedazo de fierro en la cabeza. Bueno, Si se preguntan por qué no se lo sacamos, es porque morirá. No sé a qué viene ese comentario. No sé por qué, pero me dio ganas de ver Gravitation otra vez. Yuki Soto. Yo no sé por qué posta. A ver, respondiendo a la pregunta de Huevo, ¿cuánto me falta para terminar el Bioshock? Huevo, yo juego todos los juegos de manera muy lenta. Y la mayoría... Juega todos al mismo tiempo intercalando 10 minutos de juego de cada uno. No, pues no juego tanto, empezando por ahí. Pero la mayoría los juego de manera muy lenta y la mayoría no los termino. Todavía no terminó el primer gameplay del Dragon Age Origins. Sí. El primer personaje que hizo, el primer gameplay todavía no. Sí, sí, sí. Y no lo termino porque... No porque me cueste, porque estoy a la final, no lo termino porque no lo empiezo. Pero sí, mi idea es terminarlo. Pero para que te des más o menos una idea de con la lentitud en la que estoy jugando este juego, todavía... O sea, ya había todavía no me enfrenté al primer Big Daddy. Recién acabo de recibir los plásmidos de fuego. No, recién acabo de recibir el plásmido de telequinesis. No, el de fuego ya lo tenés una banda. Pero estoy por ahí. Estoy volviendo con los médicos tirando granadas. Bueno, también decía que le habían hecho a Nibutani. Sí, parece una monja. Parece una monja posta. Está muy raro. Nuestros medios de comunicación son personasdecae@gmail.com. Nuestro medio oficial también pueden hacerlo a través de personasdecae.blogspot.com o si no también a través de Twitter @personasdecae. Y si nos pueden agregar más o menos, Spider, algo más que quiera decir, o sea, lo que quiera decir. Hay adiós y hasta nunca. ¡Feliz año! Nos vemos dentro de 2 semanas, por la semana que viene. Sí, sí, la semana que viene. Si este programa tarda un poco en subirse, es pura y completa culpa mía. Ya lo va a tener. Sí. Nos vamos yendo escuchando el tema principal de Sword Art Online Extra Edition, Miji no Otto. Esos 100 minutos que parecen interminables de resumen de la serie. Tengo que terminar de verlo. Bueno, supongo que será hasta la semana que viene entonces. Sí. Bueno. Nos vemos el martes. Nosotros nos vemos el martes. Ah, sí, nosotros tenemos mesa de drones. Entonces, hasta la semana que viene. Ah, cierto, gracias a la gente que nos está escuchando desde Mixler. Sí, saluda al público. Saludos a Yuki Soto, a Seri, que estaba con nosotros, a Mitcherman, a La Pared, a Beca 201, a Freeman 24, a Huevo, a Sakuranger, a Morielo, a Kira, que también estaba, pero se fue. Sí, pobreza, Akira. Pobreza sexual, Kira. Y bueno, supongo que sí, hasta la semana que viene, entonces. Bye, ni. Ah, sí, nos íbamos con... Ah, ya lo dije, sí. Vaya, sí. Che, me voy, ya. た声は心にそっと触れて響けばまるで優しい旋律小さな風が草木を揺らしてささやき合ったならば楽しげに音が跳ねる穏やかな未来へ同じペースでいつまでも変わらずずっと歩いて行こうその声に笑顔に照らされていつまでも寄り添って聞こえてきた音は色彩のメロディーどこまでも 続く